espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Agradecido. Por acá veía el schedule de la cena de la Fundación Garrahan. La verdad que me gusta poder ayudar. No estuve tanto en contacto con la organización, pero bueno, tienen todo un proyecto el Garrahan. El Kun Agüero es el padrino. Vino a la Argentina y va a ser parte de la cena en la que vamos a estar mañana conduciendo junto a Juan Pablo. Estaba viendo el schedule sorprendiéndome. Muy bueno. Está buenísimo, sí. Por eso. Parece que el señor Warrich y Julieta Pink no quieren transición, así que vamos despidiéndonos. No, sí, yo pensé que teníamos dos. No seas perro. No los escucho. Bueno, pero son las 6 de la tarde, ya tienen que estar dentro del estudio. 19 grados 5, ¿qué te dice eso? Que en cualquier momento llueve. Que está muy lindo. No sé. Yo veo la parte mala de la temperatura, de la amplitud térmica. No está nada mal. Que ames y no te amen. Eso también, ¿eh? Hola. Eso es duro, doloroso. Gran verdad. Hola, Julita, quédese tranquila. No, es la cartera mochila. Es hermosa esa cartera. Es hermosa. Es hermosa tu cartera mochila. Para que una vez más digamos que está buena. Es cartera de azafata del espacio. Claro. De azafata del transbordador. La usa todos los días porque le gusta. Claro, ¿cómo andan? Te dejé la. Muy bien, Juli, manda a preguntar a Andy cómo la pasaste el fin de semana. Muy bien. Dejo preguntas para ustedes. El fin de semana, muy bien, muy lindo. ¿Ustedes? Bien, me contesta medio compromiso. Sí, no te voy a contar. Sí, se la sacó de encima. Vagueando por las calles, viendo a la gente pasar. Sí. ¿Ustedes qué hicieron? Lo mismo. Yo, el viernes cumplió años Luca. El sábado me estuve en estado. No es ataca el estado. Cucha, le digo yo. No sé cómo llamarlo. El estado de cucha. Es de quedarse. Sí. Casi en posición fetal, me quiero quedar. Absolutamente. O acobachado en la cama, pero ni siquiera estirado en la cama. Me agarra el cuchillo. ¿Con qué no miren? ¿En calzones? Creo que te habré finalizado en calzones, pero no, tengo muchos niños dando vuelta por casa con amiguitos. Suelo andar en shortcito. Sí. Que no está mal dicho porque no. Short ya es chiquito. Short. Shortcito es como. Shortcito es más modelo. Un hot pan. Un de 36. Mini. Bien, claro. Bonito, no, short. Shortcito. Me gustan los que dicen el plural, llores. Me gusta mucho llores. Bueno, estrené sillón, así que puedo decir que... ¿De frente a la tele? Frente a la ¿o tele. ¿O es uno así, pero uno de un cuerpo que en anda L, por ahí? Que era el que yo quería. En L, tirás que los pies. Entro entera. Y para la jirafa. Se llama con chaise longue. Con chaise longue. Y me quedé dormida. Yo quería quedarse sillón dormida en un sillón. Para quedarme dormida viendo la peli. Y sucedió. ¿Por qué no preferís terminar la peli? No, se me caen. ¿Entran los dos abrazaditos? Muy abrazaditos. Ah. Claro, no, si no. Sí, sí, es que sí, canta Pri, se sienta ahí, estás esperando. Si yo me quedo en otro lado, te empiezo a dar agua para que te hagan ir al baño. Claro. Voy agua al baño, todo me cambio. Total. ¿Ustedes? No entrenaron. ¿Algo? Yo estuve con Seba y eso me hizo feliz. El domingo fui a comprar un asado, ya te cuento todo. Sí. Después pasé fui a cubrir el partido de River y terminé. Sí, las alternativas. En San Telmo, en el programa Más que Fútbol, que ahora va de 11:30 a 1:00 a.m. Claro. Mirá qué horario metimos. Sebastián Marcelo, buenas tardes. Matías Fernando, el gusto de saludarte en este lunes de fútbol. Y en este viernes de boxeo, fue Maravilla, estaba en la promo Maravilla. Estaba en la promo. Me dejó preguntas Andy para vos. Pero no nos contaron nada todavía. No conté nada fuera de aire. Hoy me la crucé a Cayetina y me dijeron que en la transición hablaron de este tema. Sí Andy Maravilla. Dejó preguntas, cuatro preguntas para vos. ¿Las querés hacer ahora? Sí, fuiste a comer. Sí. ¿Pudiste preguntarle a Maravilla sobre la mano rota, la pelea y demás? Sí. ¿Es verdad? No sé qué querías saber, Andy, si era verdad sí, o es verdad si que... preguntado. No, se fracturó la mano. Sí. Peleando. ¿Pero fuiste a comer como amigo? Fuimos a comer. Como periodista. No, como amigo. Lo invitaste al teatro. Sí. Fue al teatro. Sí, te va a saludar a camarines. Antes y después. Casi un deber. Y después decís, vamos a cenar. Y hay que decirle que no, al que terminó la obra. No. Que tengo un compromiso. En algún momento de la charla sale un, ¿sabes, Sebas? No, decís más, ¿sabes? No, ya por mensaje de texto arreglamos en ir a comer. Yo tenía otro compromiso, al final me despegué de ese compromiso y fui. Y él estaba con más personas. Ah, ok. No, más personas. ¿Fuiste vos y él con cuatro más? Con cuatro más, sí. ¿Qué comiste vos? Fuimos a un lugar, no muy sofisticado, porque a esa hora estaba medio cerrado todo, porque el show terminó, ponerle una menos cuarto, y nos quedamos charlando en el camarín. Vino González Pires, una onda espectacular también, Leandro. El campeón, Leandro. Sí, un genio. Un genio. Y además, Maravilla jugó al fútbol. Juan Claypole en la D. ¿Sabes, Matías? No sabía que ¿de qué jugaba? A ver, entonces González Pires dice, no me digas, yo te voy a decir de qué jugabas. Y le dijo, de central jugabas. Muy chiquito para central. De 7 jugaba. Nada que ver. Que era rápido, dice. Claro. Escúchame, ¿y qué pediste vos de comer? Yo ya había cenado antes de la función. ¿Cómo se hace? Pero volviste a comer. No, mejor, mejor, sí, sin hambre. Pero, ah, si terminó un y pico. Ya no tenía más hambre, yo había comido de todo. ¿Y él qué comió? Él comió milanesa napolitana con papas fritas. Ah, plato de cuidado. Igual no toma alcohol. No toma alcohol. Está, ¿sí? Está impecable. Yo en ese momento no, pero sí tomo de vez en cuando. Leandro no vino a comer. Lo invitamos, pero no pudo. ¿Hablaste de Leandro? González Pires. No, no, no. No, de Leandro Peina. Ah. No, no, no, no. Él estaba con su novia. Muy copada la novia, abogada y boxeadora. ¿Quién estaba con la novia? La novia de Maravilla, de Sergio. Usted le dice Maravilla, yo le digo Sergio. Nunca, nadie sabía que tenía novia, ¿o sí? No, yo no sabía. ¿Eh? Tampoco. No, no. Muy copada, muy copada. Abogada y boxeadora. Sí, viene otra pareja de amigos y uno más que es... que tiene la piña y te mete el preso. Claro. Claro. Mirá, no, si no. Se equivoca y le mete una piña a un cliente. Eso es ser un gordo con chorizo, salir con una abogada y una boxeadora. Pagué yo, invité. Me parecía que era... mi noche, como para invitarlo, que muy agradeciéndole. Bien, muy bien. Encima como 15 personas invité. 5. Y yo casi no comí, 4. Pero hizo me enojo, ¿sabes? ¿O no, no, no, muchas gracias, Eva, ¿sabes? ¿Cuánto pagas? Lucas. 1200. No, porque era un lugar muy tranquilo. 700. Un lugar muy tranquilo, sí. Me parece que no está bien hablar de eso al aire. Cuando pidió Milano, dijiste, oh, menos mal, ¿no? La sentosa ahí. No, entre el postre encarece. Estoy entre el pulpo y el guiso lenteja. Cuando dijeron. Guiso, frío. Es un fideo. Cuando dijeron postre, digo, postre, acá son malísimos los postres. No. Y la gaseosa que menos mal que no toma el codo. ¿Qué tomó? ¿Agua con gas, sin gas? Agua sin gas, ¿sabes, Julieta? ¿Qué decían los mozos? No, eso es ser famoso, chicos, Eso es ser famoso. Todos los mozos en el mundo. En un lugar no muy concurrido, no queríamos ir a las cuartetas por eso, ni a otro lugar, entonces encontramos uno abierto, fuimos ahí, y se empezó a correr la bola que estaba, y venía desde un nene, una señora, todo el mundo a sacarse fotos con el campeón. ¿Y él cómo hacía? Uf. O hacía... él se brinda mucho. Sí, se brindó. Hace chistes. Comiendo en el medio de la milanesa, se no la banca más cómodo. Se la bancaba igual. Matías no lo cuenta porque es modesto, pero me empezó a contar de la radio, charlábamos. Matías me cae bien, ¿sabes? Me dice, ay, qué buena onda, me alegro porque... Te escribí, ¿viste? Claro, y yo te contesté porque la verdad que yo un día lo agarré a Guati y te dije, quiero que hagamos una nota con un boxeador que seguramente no escuchaste nunca en tu vida, se llama Sergio Maravilla Martínez, me abrió los ojos, no lo escuché nunca, lo buscamos mucho tiempo, era complicado, estaba en España y demás. Pero bastante antes de toda su explosión, me alegra que le... No, a mí se me gustan las preguntas que hace, se nota que sabe de boxeo, ¿sabes? Ay, y... gracias, ¿sabes? Sí, sabes. No, no, lo estoy diciendo yo. Y 2010, 2009, no sé. Sí. Antes de knockout con Paul Williams, que ese knockout fue tremendo y un poco lo catapulta. Y es muy simpático él, muy gracioso. Está muy preparado. Aparte. Muy preparado. Y no había otras peleas porque había una pelea el sábado. Narváez, no sé, justamente, pero... que pasó lo mismo. ¿Pero eso fue el viernes o el sábado? El viernes, digamos. Ah, okay. Igual hablamos de todo, de todo. Muy gracioso, cómo se conoció con la novia, contaba, hacía chistes todo el tiempo. Luis se subió al escenario después del show. Ovación. Sí, muchos lo habían visto porque estaba en un palco, pero en un palco más atrás. Entonces muchos, y los de arriba no sabían. ¿Salió el Dale Campeón del Mundo? Digo, no, hoy hay un campeón del mundo en la sala. Y... no es Burrucha. No, es Sergio Maravilla Martínez, subió al escenario y monologueó, viste que a él le gusta monologuear. Sí, sí. Ah, ¿arrancó? Sí, ¿arrancó? ¿Un micrófono o hacía capela? No, micrófono en mano, estaba preparado. ¿Cómo arrancó? Hizo un monólogo hablando de la mujer con una naturalidad que me llamó la atención. Sí, sí, teatro. Muy natural. ¿Más de 30.000 personas en el teatro? ¿Cuántos? No, el teatro son 750, ponele. Uy, es una bocha. El pelea antes. Sí, pero no habla. No habla, claro, y hace lo que sabe hacer cuando pelea. Claro. No, y se mandó como si lo hiciera todos los días. ¿Estuvo, habló 3-5 minutos con él? Con él, sí. Muy bien. Sí, muy bien. Ahora quedaron que cuando peleé Maravilla en... yo voy a subir a boxear un rato. A boxear un rato. Contra la Mole Moli, un ratito. Con total irresponsabilidad le dije que estaba practicando boxeo. No, está bien. Y me dio unos consejos. ¿Sí? Por ejemplo, le mostré cómo me paraba. Ajá. Se paró, se rió. Se rió un poco. ¿Sabes? Ahí. Seba, ¿sabes? Ahí. ¿Qué estoy haciendo mal acá? Muy alta la guardia. La guardia, claro. Con la pierna muy adelantada. Me dice, tapate la cara, pero no los ojos. Claro, muy bien. Y después me dijo algo de la mano que ya me olvidé. Y algo del pie cuando boxeo. Sí. Cuando, un empujón y te tiras. Claro, date un empujón con el pie, ayúdate. Al principio te va a costar, después te va a dar fuerza, me dijo. Así que el campeón del mundo, Lete, me dio consejos. Vamos, Maravilla. Ahora que tengas que negociar con Cero, te quiero ver. Vengo con Maravilla, ¿sabes? Maravilla, la mujer que es abogada. Abogada y boxeadora, la mujer. No, no podés ganar nunca. Después dicen de Patricia Rey. Bueno, qué placer, ¿no? Esas pequeñas cosas. Sí, muy lindo. Ahora, ¿quién te gustaría que te vaya a ver? Murray. Te puede elegir. Tarantino, Narvandiaron. ¿Se acuerdan la canción de Bob Dylan que después no sé qué Argentina cantó que era el huracán? Era un boxeador. Era de Bob Dylan y la hizo. Robbie el huracán. Sí, Robbie el huracán. ¿Y quién la hizo acá? De Susan Ferrer. Creo. No siento que esté por contestar. No, una mujer lo hizo. Creo que Mónica Posse. Creo que Mónica Posse. ¿Qué tiene que posible, ver? Posible, bueno, porque la canción hablaba y después ¿quién estaba... ¿Quién querés que te vaya a ver? Te dije. Tenés razón. Y me gustaría... Todo futbolista es bien recibido en la sala. En Atlanta ya pasaste la barrera. Ya pasaron cuatro. Pero está bien, pero aparte... Me gusta que vayan, pero hablemos de otros que no sean los... ¿Funes Mori o Palermo? Y hoy Funes Mori. Lo banco a muerte. Mirá. Los dos. Qué lindo gesto. Para, el River. De River. El otro día lo vi al Pocho. Lo vi al Pocho Insúa. Y a lo mejor vienen con Seba Domínguez porque Vélez juega el domingo, el fin de semana. Es complicado para el futbolista el fin de semana también. No tiene chance. No tiene chance. Si no, pero domingo, si juega el domingo puede venir el viernes, Pirulo. Claro. Tienes razón, escúchame. ¿Batistuta o Kempes? ¿Crees que te haya dado? Sí, sí, Batistuta. Por generación Batistuta, y le doy a Bati también. ¿Y le quería saber? Sí. ¿Que vaya Caruso Lombardi o Miguel Ángel Russo? Por los dientes, se elegido por los dientes. Y más anécdota Caruso, sí. Pero Miguel Ángel debe tener también. ¿Preferís más Abramovich o Jarabina? Jarabina, porque es bohemio. Claro, ¿Miguel Mateos o Guillermo Guido? Guillermo Grosso, ¿eh? Toca Guillermo, ¿no? Que vaya a verte. No sabes nada y de golpe un seguidor lo muestra en un palco del teatro. ¿Messi o Maradona? No, Maradona es mucha presión si no sé. Entonces necesito saber para estar preparado. Si lo llevo a ver. El artista tiene que saber si hay un famoso. A veces sí, a veces no. Pero si a Maradona lo descubro en la mitad de la hora, me nublo. ¿En serio? ¿Y a Messi? No. También, no tanto. No tanto. Pero igual los amo a los dos. Quería confesar. No, pero por eso paren. Acabo de ver que está en la platea. Claro. Sí, que suba Maradona. Coppola, porque en vez de preguntar cuál es mejor, que es para mí una tontera, me preguntó pan y queso. Te escuché. Y te obligó a elegir y la verdad me puso en otro lugar. Y elegí por la historia. Yo le dijo también. Tiene 25. Mira, yo decía algo muy jugado, Matías. A ver. Muy jugado. Yo elijo Maradona. Sí. Pero me parece que es un poco mejor Messi tal vez para el picado. Yo coincido con me parece que técnicamente, no sé, igual es apresurado. Es apresurado, pero sí. Me parece que no es menos. Estoy seguro que no es menos. Pero ¿para qué comparar? Imposible comparar. ¿Por qué no disfrutar que son argentinos los dos? No, pero yo te voy a decir una sola cosa. Tomá, brasilero, tomá. Una sola cosa. Gil. Hay uno de los dos que si está lastimado sigue jugando. No, el otro no se lastima. No se lastima nunca. Mamita. Y espera, todo lo contrario, ¿cómo sabes que no juega lastimado Messi? Sí, ¿cómo sabes? Recontra lastimado e infiltrado. Y en el hablar y dar nombre donde sabes? Yo no estuve, me estás dando la razón. ¿Qué estás diciendo? Sí. Le pegan y no se cae, déjate hinchar, cabrito. No lo querés a Messi en San Lorenzo. Me gustó las preguntas de quién te gustaría que te vaya a ver, ¿no? Y también me gustaría con malos. ¿A quién echarías? Pará. Esto lo voy a decir, pará. Dos tipos una vez, con una condena pública. No, escúchame esto. Penal. Una vez en Cómico 4, después del primer sketch, bajamos y Peto me dice, me parece que está Guillermo Marconi en la sala. Uno, el árbitro. Sí. Del Sadra. El abogado, que hace el programa con Marco y Marconi. Con el cura. Digo, no puede ser, Peto. Marconi va a venir a vernos. ¿Y por qué no? Vamos al segundo sketch, está Marconi. Me dice, fíjate en tal lugar, está Marconi. Eso que los artistas hablen de... No lo puedo creer. Mira la fila 4 a la derecha. Está Marconi. No, qué buena está la mina, también podrían comentar, o está Marconi. Bueno, claro, estaba no se comenta. Está Guillermo con una gomina endiablada, Marconi. Pero endiablada. No se reía nunca, nunca. Y nosotros sacamos el catálogo de los peores chistes de religión y todo a propósito. La obra dedicada a él, que nunca se enteró. Aparte. Salimos y él lo aplaudía. Vos todo el tiempo mirando a Marconi. Aplaude Marconi. Sí, espectacular. Bueno, ay, lo que nos reí. Ya está callado, ¿no? Sí. ¿Ves? Esa es igual a la de River, pero más linda, porque tiene el escudito de colores. Matías está hablando de la camiseta de estudiante. La remera negra. Cuesta quedarme. Re linda esa. Viste que el otro día decíamos la camiseta de River. No, me gusta. Yo le faltaba el color al escudito, pero estudiante está jugando con una que es la misma marca y el mismo color, las mismas tres tiras, pero el escudito con color está más lindo. Muy bella. ¿Alguien hizo el amor con una camiseta de fútbol? No hagan el chiste de con la camiseta, sino con otra persona, pero te habían puesto la camiseta. ¿Alguna de las dos personas con camiseta? Nunca. Creo que nunca en mi vida. Nunca hice el amor. No recuerdo. No, que recuerdo. No, con camiseta de fútbol, me parece que no hay nada menos interesante. Baja. Me parece que sí. Aparte del mismo cuadro, del contrario, ¿viste? Están esos, así le doy a una del otro. Y yo me la vacuno. Me parece que sí, pero no recuerdo bien. No, me parece que no. No, recordás. Sí, es muy pícaro igual, déjenlo que recuerde. ¿Quién preferiría que te vaya a ver? ¿Feynman o...? ¿Bueno o el mal? San Filippo. ¿Feynman el de Canal 9? José o... Pablo vino a... No, José Pablo ¿a no, cómo? No, ¿a cómico? ¿Feynman o Mauro Viale? Mauro. Mauro. Feynman también. Que venga quien quiera venir. ¿San Filippo o Chilavert? Chilavert. San Filippo, que buscaron a la altura de San Filippo. Chilavert es mucho más simpático. Sí, sí. ¿Hay alguno que esté a la altura de Sanfio? San Filippo, me lo imagino. O Alonso, San Filippo o Alonso. San Filippo muy San bueno. Alonso lo que Alonso. No. Alonso me lo crucé un par de veces, Alonso, todo bien. Sí, sí. Alonso nada más se mete con los de River. Yo pienso que River está pasando un momento muy mal. Sí. Yo pienso que River juega muy mal. Pero ganó la Libertadores, Beto. Como que va a decir una verdad y de pero bueno, puede ser que no, puede ser que no. Segundo, Beto. San Ferrer. Sí. Y se manda. Bueno, no, lo dejamos porque el último éxito musical de Susan Ferrer fue en la canción del Mundial, ¿no? Sí, pero qué éxito. 90. Año 90, justo. Fue un exitazo. Bueno, nos vamos. Se quedan con Metro y Medio, Julieta y Sebastián preparados para un programa inolvidable. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Estamos, señoras y señores, estamos para arrancar una nueva semana de Metro y Medio en este 27 de mayo de 2013. La que cantó el boxeador, el huracán, era María José Cantilo. Te la recomiendo esa canción. Muy bueno. Dudas de la transición en el comienzo de Metro y Medio me parece bien. Clarificador. Lo de Maravilla ya lo conté todo, prácticamente. Pero algo te habrás guardado. Bien. Como buen taurino. Soy geminiano igual, pero está bien, puede ser. Bueno, ¿cerrás esa puerta, Cabo? Gracias, Cabito. Con suerte. Todo, dale. Bueno, esto fue el viernes. Sí. El viernes. ¿Estabas nervioso o no? ¿Lo viste? No, la verdad que no. Llegué al teatro, ahora empiezo a las 11, me dormí una siesta en el camarín. Sí. En el sillón lo fui a buscar a mi sobrino para que conozca Maravilla. Sí. ¿Y dormiste profundo en el camarín? Sí, dormí profundo. Me desperté con una angustia. Sí. Con una angustia diciendo que yo dejo prendida una luz en el camarín, tenue. Sí. Porque si no me da mucho miedo estar encerrado en el camarín oscuro, me da mucho miedo. Sí, viste. Entonces, me dormí por mi despertador, me desperté con mi despertador del reloj, a mi sobrino lo mandé a comer, dije que no salga del teatro, pero tiene que comprar comida, ordené. Y él me habla conmigo, viste, él se las arregla. Se curte. Sí, se curte. Bueno, Me desperté en la angustia y me dijeron, che, ya viene Maravilla a saludarte antes del show. Y eso no me... ¿Se estila antes del show? No, no se estila. Mira. Pero la gente lo estaba acosando mucho arriba. Batupedeando. Entonces, claro, lo cubrieron en el camarín. Bien. A Sergio Gabriel Maravilla Martín. ¿Te llevó guantes de regalo o algo? Uy, nada, no lo expongas así. Nada. No, no, es no. Probable que esta semana venga Metro y Medio igual, ¿eh? Ay, qué bueno. Sí, hoy va lo de Susana. Hoy va lo de Susana. Bueno, y estuvimos charlando antes de la función. Después subió. Hice la función. Y fuimos a comer a este lugar, no, nada glamoroso, cero glamoroso. ¿Cada uno en su auto? No, fuimos caminando porque era 2 cuadras del teatro. Ah, ¿y cómo fue esa caminata? A la ida fui solo. ¿No famoso? No, no, no, a la ida fui solo porque primero fue él, me dijo, cambiate, ¿sabes? Mm. Me cambié y fui. Sí, y... podría decir con la misma ropa. No, no, no, porque la tengo que dejar para la función del otro día. Ah, ¿no? Ok. ¿Sabes, Julieta? ¿Se lava de un día para el otro o no? Yo creo que no. Ah. No sé cómo, son esas cosas, yo llego y me pongo. Sí, obvio. Es eso, eso es lo lindo de ser además, como me cambian el escenario, no me dan... Si digo, este error en la ropa, después me olvido. Claro, no me parece tan importante. Muy bien. Bueno, y fuimos a comer y pasamos una muy linda velada, la verdad. ¿No dijeron qué vas a pedir vos, qué vas a pedir vos, cómo? Sí. ¿Te robo? ¿Te robó ellos... una papa, algo? No, no, porque yo había comido mucho pre-función. Mm. Entonces no tenía hambre y solo me pedí 2 empanadas, triste. Sí, ¿de pero qué? De jamón y queso y pollo, ponele. No quería comer más carne, además. Sí. Y todos ellos, los 5, sí, dieron milanesa a la napolitana con papa frita. ¡Los 5! ¡Qué bárbaro! ¡Los 5! Así se alimentan los campeones. Bien, pero bueno. ¿Qué me vení con quinoa? Es un recreo que se toma. Y charlamos de la vida, del boxeo, del fútbol, del teatro, del stand-up. ¿De Argentina? ¿De la Argentina toda, de la patria? Me contó de su vida en España, en qué zona de Madrid vive, cómo es la vida allá, me habló de otros boxeadores. Fue un momento muy agradable, la verdad. ¡Qué bueno! La pasamos muy ¿y bien. ¿Y quién dijo, bueno, vamos? Terminaron de comer, ellos se consultaron, quieren postre, no. Y Maravilla dijo, che, vos debes estar recansado, vamos. Sí, ¿sabes? Y ahí sí, caminamos 2 cuadras. Y cuando se ve a alguien muy famoso, ya era tarde, por corrientes, pasaban algunos, y muchos no pueden creer que es él. Claro. Entonces, Maravilla. Qué bien. Y había dejado el auto lejos. Así que fue Maravilla. Y yo me fui para la casa de Mex Urtiz Berea, que organizó una fiesta. Sí. No sé por qué. No veo motivo. No lo sé por qué. Ahí puedes festejar tu cumpleaños. Bueno, ya pasó, pero cuando no sabes dónde festejar, en lo de Mex te debe prestar la casa. Seguro. Él es ponedor de casa. Sí, él es ponedor de casa. Ahora. Y no quiero pelear ya el lunes a las 6:23. ¿Pero por qué abriste el paraguitas de porque la pelea? Porque sé cómo vas a reaccionar, porque tenés una gana de pelear, vale. Tenés las uñas crecidas. No, me las dejé y ahora me voy a dar. Es una metáfora lo que digo. Ah, ok. Cuando yo dije, che, cena de fin de año, vamos a lo de Mex, me hiciste un escándalo. Sin pelearte, puedo contestar con argumentos. ¿Me hiciste un escándalo o no? Sí, pero te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque una cosa es la cena de Metro y Medio, que ni siquiera incluyó a los columnistas y a los que vienen una vez por semana. Era del núcleo duro, como se dice en la jerga. De la mesa chica. La mesa chica no daba a ir a lo de Mex. Distinto a festejar un cumpleaños. Una vez pasó, no voy a nombrar a quién, que si vos organizaste la cena de Metro y Medio e invitaste a uno de afuera. ¿Alistó? Dije que no lo iba a decir. Lo dije yo. Ahora tampoco me vas a dejar de decir cosas, bueno, a mí. ¿Qué hizo el señor, el jefe de familia? Prácticamente le dio la espalda a Martín Reich y al resto de la mesa para hablar con Lusto. Enamorado, babeado. No sé cómo vamos a eso. Ahora. Por Lusto. Entonces, ¿qué te dije yo? Me cae fantástico Lusto y es muy rico su aporte en la mesa. Ahora, la cena de Metro y Medio, ¿no? No va. ¿Qué tiene que ver Lusto en esto? Que vos querías hacer la cena de Metro y Medio en lo de Mex. No, no me dejaste terminar ni la propuesta. Somos porque... nosotros. Ay. Después sí, otro día, el día del amigo, Lusto, Mex. El Mex, bar si malo, si querés. Mex no iba a estar en la casa. Nos iba a dejar la casa a nosotros. La casa sola. Se iban a poner a revisarle los cajones, los conozco. No tiene cajones casi la casa. Y muchas veces me quedé solo en la casa porque él se va. ¡Qué locura! Y yo me quedaba ahí divirtiéndome. Muy bueno. Bueno, entonces iba a hacer eso, pero dije, che, si lo defienden y lo hacemos en la mes... Así sonas vos. Dije, no, ya está. Vamos donde ella quiere, porque además quiere mesa redonda, no sé cuántas cosas. Ay, y pasó. Qué complicada. Y pasó. Qué complicada. Bueno, listo. Ya está. Eso fue el viernes entonces. Sí. Viernes. Sábado, jugó Atlanta, perdió. El sábado jugó Atlanta, pero me tomé el día, no fui. Bien. Ya clasificado, jugó con suplentes. Ahora el cuadrangular con Almagro, Jirafa. Parece que se juega el domingo a las 11 de la mañana, siempre apoyando. Uh-huh. No sé qué compiten contra cocineros argentinos, están midiendo mucho. La nata de las 11 de la mañana. No sé, de parece que va la nata el domingo a las 11, no sé qué quilombo hay. Y el sábado estrené la parrilla eléctrica que Nacho Sosa y Pablo Fábregas me regalaron. ¡Pablo, Nachi! Porque el viernes le dije a Kiara, tenemos parrilla eléctrica, bueno, chocha, chocha, el sábado empezó, quiero asado, quiero asado, quiero asado. Eran las 8, yo me tenía que ir para el teatro. Fui a Los Chinos, compré unas hamburguesas, con pan de hamburguesas. Tiramos hamburguesas en la parrilla. Sí, ¿cuántas entran? Cuatro. Cuatro te entran. Cuatro cómodas. Cuatro, cinco apretaditas te entran. Quiero contar algo, se van a reír. Me van a burlar, van a decir que tarado, que sopenco. Lo bueno, estoy yo sola acá. La parrilla había que armarla. Sí. Armarla debe ser, agarrar la plataforma con la que viene, poner la parrillita arriba. No es tan fácil. La verdad no es tan fácil. Tienen todos los palos sueltos. Ajá. Uh-huh. Muchos tornillos, como tres bolsas de tornillos. ¿Puede ser posible esto, Pablo? Sí, Pablo Fabre. No, decile al micrófono, Pablito, por favor. Sí. Palos. Palos, carajo. La pata, dale. No seas tampoco. Caño. Palos. Quieras, palos. Bueno, eran las patas. Si le regalaba ladrillo refractario para que la arme, ¿no? Bueno, eran las patas. Sí. Cuatro patas, por supuesto. Cuatro patas. Muchos tornillos, un montón de tornillos. Muchas manijitas, de todo. Intenté armarla el sábado a la mañana. Sin que te vea Kiara para... No, con Kiara. Dije, vamos a hacer una actividad de padre e hija. Dije, vos andá pasándome todo. Un momento le dije, pará porque... Digo, me pierdo un tornillo, tal vez por ese tornillo no se arma. A la media hora me rendí. Dije, no estoy para... ¿Hacés esos trucos que le sacás como un tornillo a la oreja, pero lo tenés en la... No, me puse muy nervioso. Entonces, por un óleo. Quiero no haber entendido lo que me pareció entender. ¿Qué te dije? La hormodalia. De algún modo, sí. ¿Qué no es gordo con chorizo, es vago de lor. Sí. No termine la frase porque... ¿Te vas a enojar conmigo otra vez? No, pero no descanses en eso de que no por te favor, sale, que sos... No te voy a contar más nada. Tengo una apertura después, no seas vago para tener aperturas. Ay. Ingeniatela. Vení, contame, no sabés lo que hice. No, está bien, hacer lo que quiera. Ah, ¿sí? ¿Vos voy a hacer lo que quiera? Suerte que estás casado con una chica que no puede... No estoy casado. Era mismo, tenés dos pibes. Bien. Que puede armar las cosas. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tiene? No seas tan... No, pero ¿por qué? Que lo decilo con orgullo. No seas tan cerrada. No soy cerrada. No seas tan machista. Por favor. No seas tan machista. No soy machista. ¿Sos machista? Pero es lindo que el tipo haga algo. ¿Sos machista? ¿No hago nada? ¿No hago nada? Dijiste, ¿no hago nada? Malo. Dos pibes tengo, ¿no hago nada? ¿Cómo sigo? ¿Qué? ¿El Espíritu Santo? ¿No hago nada? Bueno, pero... Bien. Es cortita la actividad para tener dos pibes. Hay que aguantarse. ¿Cortita? Todo. No sé a qué estás acostumbrado. Bueno, cortita, no sé qué cortita. Ya lo hablamos. ¿Cuándo lo hablamos? Concebir es muy fácil. Bueno, no es tan fácil. No estoy hablando de las condiciones normales. Bueno, ya está. Está metiéndole un quilombo. No es un quilombo. Quiero decir, el pim pam pum, no estoy diciendo otra cosa. Dale. Claro, a mí no me gusta. A mí me gusta hacer el amor, verdaderamente. Y tomarme el tiempo. En el juego previo, en el durante, en el después. ¿Cómo sigo? Dale. No sé cómo serás vos. Sí, a mí me gusta que no sea algo anecdótico. Anecdótico, bien. Yo recuerdo bien el día que concebí a mis hijos. Qué lindo. Me alegro. Bueno, compré las hamburguesas, los panes. ¿El día que concebiste a tus hijos? Sí. ¿Cuánto tardaste? Sé que uno da un ejemplo y sienta precedente. Había varias cajas hamburguesas vencidas en el supermercado. Te iba a preguntar y no quise quedar mal al aire. Bueno. Pero hay muchos productos vencidos, hay que mirar siempre. Primero agarro una hamburguesa, dos cajas, de cuatro cada una. Yendo para la caja digo, no vi la fecha. Veo la fecha y digo, no, vuelve al heladero. O lo denuncio, ¿qué hago? No, te digo, el otro día voy a comprar el chino. Ya abrimos la puerta, barrimos el chino. Sí, voy a justamente la caja, una caja así de golosinas. Y me dice, elegiste una. No, Lili Ramón, la mía, la de mi barrio. ¿Cómo se llama? No sé. Pero es muy copada y tiene muchas cosas de Kitty como yo. Sí. Tenemos, es mi china, es yo en China, pienso. Vos sos su argentina. Soy su argentina. Elegite una. Sí. Gracias, le digo yo. Agarro un paquete de cuatro galletitas y cuando llego a mi casa estaba vencido. Sí. Y después fui a comprar otra. Agarrate una golosina gratis, agarro otra, estaba vencida. No me regales más. Tal vez se venció en el camino. En el camino, dale. Bueno. Dale vos. Y después había un montón no vencidas. Claro. Se llama el que pasa. Claro. El que cae. No, se llama, me olvidé de sacar las vencidas. Bueno, y agarré buenos panes, buenas hamburguesas. Se hicieron. Y ahora estaba feliz de la vida. Sos el Capitán América, papá. Sí. Me dijo, papi, es la hamburguesa más rica que comí en mi vida. Nunca recibí tanto amor de una persona. No, es hermoso. Y después sigue eso. Bueno, mi papá que el domingo me hizo un asado. Pará, déjame que quiero compartir algo con la audiencia. La parrilla me la regalaron Pablo y Nacho. Sí. Pablo Fábregas, Nacho Sosa. Nacho Sosa, que son pareja. Son pareja, sí. Pero el mensaje de Kiara va solo para Pablo. Espero que Nacho sepa entender porque Kiara conoce a Pablo, a Nacho no lo conoce tanto. A ver si escuchan. ¿Qué dice? Todo eso lo hice con la hamburguesa en la mano. Sí, con la hamburguesa en la mano. Es una genia. Ese es una el tema. La moraleja es esa. Tu papá te puede hacer una hamburguesa, te puede hacer un vacío, te puede hacer un chancho entero. Y es un obelisco que te hizo. Es un genio. Bueno, llegó al jardín hoy, mi papá hizo un asado, empezó a decir. Qué bárbaro. Bien. Y es tu agente de prensa. Sí, sí, espectacular, espectacular. Es una ídola. Bien, y el otro día en la fiesta de Mex, nos dimos cuenta con Cabito, hablábamos recién, que también estaba... Adentro había un lugar adentro y un lugar afuera. Adentro estaban los jóvenes con la música al repalo. Sí. Que sonaba de. En el arco musical sonaba de todo. ¿Más famoso sabía? Sí. Y afuera estábamos nosotros, charlando. ¿Entendés? Charlando. Había que charlar. Conversando. Conversando. Ese volumen se puede conversar. Sí, porque no llegaba tanto la música. Es más, con la música lejana me gusta conversar. Sí. Y de repente apareció un mago. Que, ¿Nick? No, Jota me parece que se llama. Ah. Y hay que hacer magia ahí, ¿eh? Se armaban semicírculos y el chabón iba haciendo magia. Mirá qué bien. Grosso, Jota. Qué bueno. Bueno, y eso es todo. ¿Te pasa que elegís lugares porque se come rico y porque se puede charlar? No, si hay cena show no entro. No, cena show. Que fuiste a un lugar y decís, qué bien se come acá, pero qué ruidoso. Que se escuchan mucho las voces. Ah, entiendo. Sí, no me gustan lugares ruidosos. Eso también es la edad. Es probable. Los dolores de salir. No, es que en realidad, cuando sos joven, no vas a comer afuera, casi. No te importa comer. No iba. Sí, te importa, pero comes al paso. Ir a comer afuera. No es un plan. No tenés guita para ir a comer afuera, demasiado. Claro, ¿no? Y segundo, claro, no le pones tanta garra. No es un evento. Es lo que viene después. Lo que viene después. Y como ahora no hay después y no hay antes... No, es estar parado y con un trago en la mano. Sí, que en ese momento que te dure, porque no tenés para muchos tragos más. Claro. En mi época. Entonces, ahora es ir a comer, es toda la salida, tal vez. Y charlas, te reís, conversás, te pones serio un rato, jodés otro rato, te agarras sueño y te vas a dormir. Sí. Hola, vida de hoy. Hola, vida de hoy. Sí. Me parece que es eso, y está bien que sea eso. Me gusta hablar de hoy. ¿Te estoy aburriendo o no? No, decime la verdad. No, porque aparte no hablamos nada por fuera. Claro. Así que esto nos viene bien. Porque los mails los contestás así como tuk, tuk, tuk. Pero, claro. No te voy a derretar. Hoy me pide un teléfono por mail. Oh. Le pongo el número de teléfono. Me pone eso frío, ¿eh? Porque le pide un número de teléfono. ¿Sabes qué pone? 116 pipi. No, te explico. Ya te lo paso. Sí, es este. Después nos vemos. Qué bronca que me da que me pongas el gesto de escribir. ¿Querés? Que pará. Mandamos. Ah, no puedo. Bueno, tú, pará. Porque voy a lo de Mariana Fabián. Pará un poco. Te explico, vos me mandás el mail. Pará que puse Fabián. Entonces, y con record. Yo copio el teléfono y te lo pego directo. Por eso va con 11. Por eso te digo. Y estoy caminando por la calle. No me voy a frenar para escribirte. Está bien. Pero esa practicidad un poco de bronca me da. Entiendo. Porque yo, por ejemplo, para pedirle algo a una amiga, tengo que ponerle primero, hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal el fin de semana? Al final vinieron los albañiles. Ay, no hagas más el gesto de escribir, por favor. Che, escuchame una cosa. El gesto de escribir, Julieta. Tenés que hacer la previa a pedirle un favor. Entiendo. Yo te digo, hola, Sebu, ¿cómo andás? ¿Tenés el teléfono? 1516, piqui. ¿Te di el número? Frío. ¿Te di el número? Pero contá cómo siguió. ¿Tardé? Frío, esto. Después hay una cadena de mail. Pero la genero yo. Porque me senté. La genero porque yo ya estaba sentado y mientras esperaba la comida dije, bueno, boludé un poco. Dale, ¿cómo te fue en Fabiani? No, y ayer organicé una reunión en casa con familiares nada más. Sí, no te voy a decir, no, con familiares. No sé qué te iba a decir con eso. Reunión, como la de Mex, pero... Para que quiera vea cómo soplo la velita y no existe. Está bien. Es para eso. Bueno, y hoy fui a jugar al sifonazo a lo de Mariana Fabiani. Te vi. ¿Te digo? Sí. Que a los dos minutos querés jugás a muerte. Es muy divertido. Querés empapar a la otra persona a muerte. ¿Cómo Fábregas no festejó un cumpleaños así un día? Tan fanático de la soda. Sí. Porque no la quiere tirar. Sí, igual yo no haría un sifonazo general. Haría campeonato de mano a mano. Ah, ¿entendés? Okay. Porque el general hasta puede terminar mal, me parece. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Cómo sabes? ¿Por qué? No, haces el desconfío. Ah, ok. Entonces, al tercero tal vez termina. Al que hace tres veces sifonea al otro. Está muy bueno. Se juega el sifonazo con Mariana Fabián y jugás. Sí. ¿Sabes cuál es el desconfío? Sí, sí, la sí. copa, desconfío. Si le pegas, sifoneas al otro. Sí. Ella se bancó mucho más los chorros de soda que vos, que parecías una Ajá. nena en la comunión. No, mentira, en la comunión no. Pero. Pues sí, ibas a decir una nena, ¿no? Pero como sí. pasan en cámara lenta después la reacción del chorro, después mirate. Sí, sí, lo vi ahí. Soy una señorita. Soy una. Lo comía, es soy. Porque sí. era soda, es agua lo que te. Tenía unos anteojos de bono. Sí. Y te van empapando. Antiparras. Sí, antiparras. Muy el agua bien. Estaba fría igual, ¿eh? Sí. La soda estaba fría. Pero es muy divertido. Querés empapar al otro. Claro. Bien, la vi a la Cayetina, que había ido invitada a hablar de los tocs. Sí. Y pasó algo raro. ¿Qué pasó? Yo le tengo mucho cariño a la Cayetina. Mm. Más a Cayetano, a su hermano, sí. por supuesto. Pero tiene bigotes ella. No, para no, nada. No tiene. No. Ah, sé lo que quieres decir. Claro. Entiendo, la metáfora sí, no podría. Bien, de hecho, hoy recordábamos. Y quiero decir, Cayetina estaba soltera en ese momento. Uh-huh. Pero Cayetina vino a comer a mi casa una vez con un pibe. Sí, me acuerdo. El pibe me pide, oye, quiero ir a comer. Le digo, bueno, vengan, joder. Uh-huh. A la pareja le viene bien, porque no sabemos qué hablar entre nosotros, entonces los invitamos a ellos. Sí. Bueno, yo estaba hablando con la Cayetina, y pasa otra persona, no sé qué le dice. ¿Le decís Cayetina o le decís Julieta? No. Casi no tenemos intimidad. No, tenés razón. Pero, Calle. No, cuando la vi, no, porque Calle es Cayetano para mí. Ah. Entonces, cuando lo vi, la vi, dije, Cayetina. Y después no necesité decirle. No necesita, ya le hablas y le claro. nombre. Bueno, nosotros vamos a tomar algo, te digo todo el tiempo, Julieta. No. Digo, che, a lo mejor. Claro. Pero, sí, es obvio que estamos nosotros nada más. Claro. Sí. Bien, y pasa una persona, le dice algo a Cayetina, como que la llama, y Cayetina le dice, no, pará que estoy con mi primo postizo. Te mató. No, para nada. Ah, pero dije, te pareció raro. Demasiado. Sí. ¿Por qué etiquetar? No. Pero no hay algo sexual acá. Dije, soy tu primo postizo. Primo postizo. Qué rebuscado. ¿Cuánto pensó todo ese vínculo? Qué rebuscado, dije. ¿Y por qué primo postizo? No sé. Porque le gustaría que fuera su primo y no sos. Tal vez. O porque como soy amigo de su hermano me ve como primo postizo. No, pero los amigos de su hermano no tienen por qué ser primos. Es más, hubiera dicho, pará que estoy con mi amigo, con mi compañero. ¿No habrá dicho que vos necesitás un postizo? Y que tengo un primo sí. que hace postizo, tal vez. Me parece raro. No lo blanqueaste con ella. No lo blanqué, pero bueno. ¿No va a faltar oportunidad? Sí, yo creo que sí. Ah, va a faltar. Pero bueno, la quise en ese momento. ¿Te pasa a veces sí. que estás con una persona y decís, la estoy queriendo? Y después, no es que pienso en Cayetina todo el tiempo. No. Te das cuenta en un momento lo que. Si vos me decís Cayetina, sí. digo, le tengo cariño. Claro. Y con ella le digo, mirá qué bien. Claro, poné a la gallina, no le tenés cariño. ¿A Calamita? Sí. Sí, porque lo vi al novio el otro día. ¿Y qué tiene que ver? Y me hizo cargarla también. ¿El novio? Sí, me cae muy bien el novio. A Blisniuk no le tenés cariño. No, me da miedo Blisniuk. Me da miedo, sí. Estamos hablando de productoras de perro de la calle. Sí, Jimena Blisniuk, productora de Perro de la Calle, me da miedo y no soy el único que le tiene miedo a Jimena. No, es muy... Es para temerle, sí. La verdad que es para temerle, sí. ¿Curni? No, Curni cariño. Cariño. Ya está, porque Harry está en la mesa, no es productor. Sí, le tengo cariño, Harry. De los cuatro es feo lo que voy a decir. ¿Cómo querés decirme cómo querés de los de Perros de la Calle no, en orden? Es con el que menos relación tengo con Harry, pero lo quiero a Harry. Sí. El que vino al teatro el fin de semana no es solo Maravilla y Leandro González Pires, uh-huh. sino el que vino también es Jason Mayne. Jason Mayne. Pero no es de Perros de la Calle. No, estoy quemado. Es de Swatten. Estoy quemado. ¿Y por qué no fue a comer con Maravilla y con vos? Yo ni sabía que venía. Me mandó un mensaje post función. Jason. Sí, estoy muy contento con el Maipo. Ahora este fin de semana voy a estar viernes y sábados. Uh-huh. Después voy a estar solo los viernes por 4 semanas. Y después no sé. Yo quiero seguir, por supuesto. Sí. Pero se nos está complicando un poco el tema horario. Claro. Pero sé que el Lino Patalano va a ser bueno. Sí. Yo si sé no que te sí. abre un teatro. Si no, me abre un teatro. Es. Sí. Qué lindo. Sí. Pero bueno, está yendo muy bien. Se agotaron las 2 funciones. Qué bien. El fin de semana estoy de nuevo. Le quiero agradecer. Bueno, permitite emocionarte. Bueno, loco. Dale, me voy a permitir. Permitítelo. Bueno, Jirafa. ¿Y hoy qué tenemos? ¿Hacemos el programa normal hoy o...? Hoy hacemos el programa normal. Feriado. ¿Eh? Le sacaría una foto a Martín Reich para mostrar su cuello abierto hoy. Yo no le quise decir nada. No tenemos que opinar nada. No, para mí no hay que decir nada. Hay que sacar foto y que el público decida. Obvio. Nosotros no somos nadie para decir... decir que parece Luisa Culioca. Claro, no. Nadie. Entonces, que se saque una foto, se sube al blog y se acabó. Pero quiere que le digas algo si ven así. No se viste así, listo. ¿Qué sé yo? No digamos nada. No digamos nada. No digamos nada. Bien. No digamos nada. Yo ya tengo ganas de hacer otra apertura de famosos, pero no la vamos a hacer. No, yo también. Pero no, no, hay que esperar. Es que estuvo tan linda. ¿Cuánto hay que esperar ahora? Y mes, mes y medio. Ay, ¿tanto? Sí, es... O hacemos cada 28 días por si fuera... ¿Y cuándo hacemos el programa entero de apertura de famosos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿cuándo hacemos la fiesta de apertura de famosos? Ya tengo que dejar de ver porque viene la música. No. La próxima es 3 horas de apertura de famosos. ¿En serio? El sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá, entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos, te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. Y estoy sonriendo de solo escucharlo. Metro y medio, quiero cantar aquí. Que lo que siento por metro y medio suena así. 6 de la tarde, 40 minutos en la República Argentina, 17.1, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga está vestida y se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que no sabe abrir botellas con los dientes. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9, metro y medio por aquí, por metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Cuando cante, estaré escuchando metro y medio y antes estaré esperando metro y medio. Lo siento en mi día. Y me hace feliz, lo voy a escuchar. ¿No sería bueno hoy discoteca de Sebas? Un beso. Esta canción de Gossip la escuchamos en Metro y Medio cuando faltan 17 minutos para las 7 de la tarde y arrancamos una nueva semana. A esta hora la arrancamos nosotros, a las 7 menos cuarto de la tarde. @metromedio es nuestra cuenta de Twitter, 4010-7272, nuestra contestadora. Está Nacho Sosa en la operación táctica técnica. Leandro Aspis está de vacaciones. El conde Alberto Ezequiel Araduc no está de vacaciones, está aquí presente. Sí. Está la señorita Denise. Llegará Pablo Fábregas con las imágenes tristes de cada fin de semana. Martín Alejandro Reich con su top 5 y con sus pronósticos. Hubo 5 goles en Arsenal Tigre. Tendrá que darnos explicaciones Martín Alejandro, que está siendo fotografiado en este momento para el blog, para que el público defina, juzgue, opine acerca de su vestimenta. Tendremos clínica, tendremos la tapa de Olé, tendremos metro y medio hasta las 9 de la noche por aquí por metro.

Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apolo. Seba pregunta de fútbol. Julieta responde de lo que sabe. Es simple, no sabe. En instantes, en Metro y Medio. Si querés ser ilimitado, venía Claro. Metro. Pero qué pálido está. A ver, respire hondo. Exhale. Pero, ¿tuvo algún hecho traumático estos días? Y ayer, me robaron el auto que me compré hace casi un año y medio. Lo que le pasa a tu auto, te pasa a vos. Por eso en Zurich Seguros, todos nuestros productos y servicios, incluso cero kilómetro, están pensados en vos y para vos. Llama a tu productor asesor o al 0810-333-6936. Zurich Seguros. Si lo pensás, nos elegís. Zurich Argentina, compañía de seguros, sociedad anónima, Cerrito 1010, Ciudad de Buenos Aires, CUI 30 5049770. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Conduce Rainless. No es cosa fin. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Watch the Cloning Westin Vernon. ¿Te enteraste de la exclusividad que te ofrece Planoval? Es el nuevo Ford Fiesta Kinetic Trend y con la cuota más accesible podés tener uno de los mejores autos de Ford, equipado con la más alta tecnología a través de este plan exclusivo. No te pierdas esta oportunidad única, puede ser tuyo desde 669 pesos por mes, sin intereses en pesos y sin requisitos de ingreso. Pasa hoy mismo por un concesionario Ford, consulta términos y condiciones en planovalo.com.ar. Seba, qué sifonato que le diste a Mariana Fabiani, ¿eh? Sí. ¿En qué lugar que elegiste, O sea, ¿a qué se refiere? Mucho le diste, sí. Sí, muchos le lugares. Por todos lados. En un momento, hoy estuve en lo de Mariana Fabiani, quiero decir, en un momento, ella queda sentada y le iba a tirar al pelo. Le tiré un poquito, pero dije, no, esto es sagrado para las minas. Sí. Dije, conductora de televisión, no sabía que el programa terminaba ahí, porque a lo mejor tiene que conducir media hora más y yo... tirándole. Muy considerado. Ahí estuve considerado, pero después sí, le tiré en todo el cuerpo. Ah, ¿sí? Porque sí, estaba diciendo, una mujer es difícil, si querés respetarla. No, no hubo respeto. No hubo. No hay respeto en el juego, es así. Me gusta. Porque si no, corre con ventaja. Sí. Y cuando con Inés, con mi mujer, nos íbamos de vacaciones, hacíamos un juego muy divertido, que era cualquier juego. Sí. Pero el que ganaba tenía derecho a embeber un buen bollo de papel higiénico en agua y mandárselo en la cara de una. Muy bien. La tensión que te genera terminar jugando por sangre, a lo que sea, casita robada, a matar o a morir. A matar o morir. ¿Y cuántos años tenían cuando jugaban a eso? Y por ahí que lo hicimos, y hace poco volvimos a hacerlo, así que hasta los 30 y largos, 37, 38. Bien. Está bueno. Sí, sí. Después los retamos a Benito. Ajá. Come bien, claro. Come bien. Con la comida no. ¿Con qué facultad podés hacer eso después? Sí, bueno, pero los hijos aprenden más de lo que vende que lo que le... Uy, qué difícil, se cargó la frase. Es lo que le queda lata. Hola. Hola, Cevita. Quería preguntarte si no tenés un poco de miedito sabiendo cómo viene jugando el tricolor. Un abrazo. El tricolor no es Chacarita. Ay, pensé que sí. Es Chacarita y un montón más. Todos los equipos que tienen tres colores en su camiseta, este color. Este se refiere al Magro, rival de Atlanta en el cuadrangular que empieza el próximo fin de semana. No tengo miedo. Están muy confiados los de Almagro. Me parece bien porque llegan mucho mejor que nosotros. Así que es el candidato, tranquilos. De los últimos 20 creo que perdieron uno solo. Curiosamente fue con Atlanta, pero ni merecieron perder, así que... Allá ellos. Te veo muy bien, muy calmo, muy centrado. Lamento que Chacarita haya quedado fuera del cuadrangular. Sí. Realmente lo lamento. Felicitaciones a San Carlos, que salió campeón. Felicitaciones al Bayern y a San Carlos. Qué partido el sábado, por favor. Despacito los auriculares. ¿Viste un poco, Pablo, por favor. Yo no pude. Tuve que dejar porque tenía un nivel de agua. Bueno, y después te explico. ¿Un nivel de? Estaba poniendo unos caños con nivel de agua y le había pifiado unas cosas. Por eso abandoné y después retomé. Entiendo. Obvio, como Seba que agarró. ¿Qué fue que te dije? Mirá, ¿fue la Champions? Que te mandó un mensaje. Sí, yo te dije, mira, estoy en la terraza, había visto la Champions, subí a corregir esto. Le puse a Pablo, mirá la Champions, te hago el gesto del mensaje de texto. ¿Y qué odias? Sí, me pone. Ah, no, odias el del mail vos. El del mail, del mensaje de texto no. Me pone, estoy en la terraza poniendo no sé qué cosa. Le puse, claro, sos Pablo, me olvidé. Claro. Me olvidé que eras Pablo. Sí. Y me sentí muy bien, porque dije, claro, qué estúpida era tu oferta. Sí. Pero, no, era el partido que había que ver. No, viví bastante. ¿Qué partido, por favor? Viva Santi, me alegré hasta por esa gente que uno no conoce muy bien. Pero Van Ronfen, que has hecho el gol, que llore. ¿Viste? Bueno, si no, el pelado este con cara de 60 años. El técnico del Borussia está entre vos y Troca. Se parece un poco a los dos. Sí. Un hipster de técnico. Eso puede estar en Europa. ¿No? Hola. Sebas, la que cantaba el tema del huracán era María José Cantilo. Sí. Un besito. Yo. María José Cantilo. Sí. María José Cantilo. Hola, soy Ale, el colectivero pelado. Hoy la conocí a Julieta personalmente. Ay, sí. Y la verdad, yo no estuviese casado. Y ella me daría bola. Me casaría con ella. ¿Alguien se llama? ¿Cuántas variables? Le dije, ¿no?, que le mandaba un beso en la apertura y me olvidé. Hola. Del lado 230 y pico, me dijo. Hola. Que va por Avellaneda. Sí, la verdad es que. Es colectivero, le mando un beso que yo le. Yo no me casaría con una persona que dice apenas me vi, apenas te ve y dice, ay, ya amor me casaría con esta persona. ¿No conoces el amor a primera vista? Sí. No digas así, haciendo otra cosa. Bueno, puede haber sentido eso. No existe. Respetalo. No, Mister, ¿qué es? Bueno. Que vos ves un tipo, es muy lindo, decís, con este me caso. Lo decís. Nadie, bueno, no sé si alguno lo habrá llevado a cabo, nada. No, hay gente que dice, ay, nos conocimos esta noche, fui a la casa y no me fui más. Sí. Pero todo eso, ¿cuándo la llevas? Son ocupas. Sí, sí. Pero es cierto que una vez Julieta nos contó que le dijo una amiga, che, con este no jodas que me gusta en serio. Y es actual. Sí, y es mi marido. ¿Quién era tu amiga? No la conoces. Para mí la conozco. No, te metí en un brete, perdóname. No, pero a mí me llamaba la atención cuando algún amigo, no sé, veíamos... una trola, vamos a decir, por medio un gato. Y decía, ay, me caso con este. Yo decía, yo me caso. Me encantaría mantener relaciones sexuales, pero no me caso con esta persona. ¿No? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque después hay que salir con toda ella pintada así. Claro, y vos con esta carita ¿para aquí. ¿Para qué te querés casar? Pero nosotras probábamos el apellido, a ver si quedaba bien. Claro. A ver si después pegaba. Pero no tenés el apellido de casada, así que no sirve. Señoras y señores, tenemos las imágenes tristes del fin de semana con Pablo Daniel Fábrega. Bien, vengo muy fuerte. Primero, quiero que se concentren para escuchar la primera de la tanda. Sí. Un cartel de la calle pierde una vocal y es gracioso. Sí. ¿No? Pero pierde una consonante, tristísimo. A ver, Pablo. Metro 951, es que yo, pero Meto 95.1. Sí, es no triste. Es gracioso. Entiendo. No te enojes, Pablo. No, porque esto nos define la belleza de la capital. Macri, si están caídas. Demasiado. Si están caídas, las vocales las dejamos. Las consonantes pónganlas o multas. Sí. Bien. Seguimos. Hay que decirlo. No le digan nada. Acá nadie lo dice. Está muy enojado. Ni la nata lo está diciendo. Está muy enojado. Bueno, otra cosa. Quiero que escuchen este combo porque estuve una cena entera. Perdón, Pablo. Sí. Que la nata le haya ganado al fútbol. Sí. ¿Es una cuestión política o de gordos con chorizo? Que no ganaron la batalla en casa y no vieron el partido. Es una buena propuesta. Yo creo que lo primero lo perdió un partido en volante. No, Newell's jugó bien, pero no era parejo el partido. Nos estábamos aburriendo. Entonces, me parece que esa fue la primera. Bien. Atentos con esto, porque me llevó todo una cena. A ver. Ok, estaba comiendo en un restaurante de ahí, de zona teatrera. Cliente. Sí. Hombre, cincuentón largo. Ajá. Vestido como futbolista en decadencia. ¿No? Bien. Sí, así, viste, con remeras, con un escote en B que le llega al pupo. Ajá. Medio raro, ¿no? Una... harto. Sí. Bocha pelada, ¿no? La franciscana. La quipá, muy pelada. Sí. El resto del pelo, ralo que grimpiste hace una marcha, por eso. Sí. Con una tintura, un viabazo negro furioso. Que le teñe un poco el cuero cabelludo. También. Y con flequillo. Para un poco. ¡Qué hermosura! ¿Cuándo se hizo todo eso? ¡Para un poco! Sí, bueno, tranquilo. Tranquilo, Pablo. El mozo en un momento lo miró como dijo, yo te traigo el bife, la ensalada, hace algo. O sea... no puede ser todo junto. Querete. Claro. Y a la mujer, no pongas cara de que esto es normal. Claro. Anda pidiendo disculpas por la mesa, sino sorry, me gusta sorry, así. sorry, no lo pude convencer. No, pero pará, uno se acostumbra a la gente que lo rodea, ¿eh? Muy cierto. Si alguien viene de afuera y ve este equipo, le va a parecer raro, a nosotros nos parece normal. Sí. Que haya una mina de 1.80 m, que haya dos pibes muy cabezones. Yo tengo una amiga que es japonesa y no la veo japonesa, yo la veo que es Sonia. No, pero todos ven que es japonesa. Pero te dicen, tenés una amiga japonesa. Ah, sí, digo sí, yo, sí. Pero yo ya la veo. No, pero es japonesa. Es japonesa. Bueno, no sé si hacen este ejercicio bonito, que es cuando uno va a otro país, fundamentalmente a otro país. Ajá. Que los carteles, cuando decís, este debe ser famoso, pero como para mí no es famoso, tiene cara de tarambana. Ajá, entiendo. Los famosos tienen cara de famosos porque son famosos para vos. Claro. Uh-huh. Pero cuando agarrás la revista... No, hay gente con cara de famosa, ¿eh? Los muy lindos, es cierto. Hay gente con cara de famosa. Sí. Pero cuando agarras un conductor de la televisión peruana, sí, el tipo la rompe. Pero ¿con qué cara de asco dijiste peruana, Pablo? Arrugó la nariz. No, no es lindo. Como cuando tiene mucho para el envido, sí. No, la verdad me molestó. Me extraña que hagan esta llamada de atención. ¿Ustedes sienten algo distinto? No, es que vos lo dijiste distinto. ¿Yo dije distinto? ¿Sí? ¿Ustedes lo sintieron? No, no, no, dijiste para, vos. Si dos personas, si el 66% sí. de la mesa. Hiciste nota, como. Sí. Se te vio la L como. Claro, claro, feo, la, la mayoría de los alemanes apoyó el nazismo. Y era una mayoría. Y era una mayoría que estaba. Que, y nadie dije, hello. Le mando. Se llama Sebastián y bueno, Julieta. Julieta y yo le mandamos un abrazo a toda la comunidad peruana que vive en la Argentina. Sí. Y lo de Pablo, nada, fue una sí. excepción. Pablo, Pablo, por ahí no les quiero dar un abrazo. Sí, pero Pablo bueno, no. Ya él, ¿qué va a hacer? No quiso hacer lo que hizo Pablo. Sí, se equivocó, perdónelo. Adelante. Perdón, seguimos. Bueno. No, decías, decías. Había un modelo no, peruano. Se acabó ahí. Ah, ok. Bien, imagen no, triste. Los monos. Sí, con qué cara dijo monos. Sí. Los monos no son graciosos, son tristes. Y los de la cola se, se tocan rosa el culo y se lo, la de la cola rosa los, no los chimpancés, no, eso no importa. No sé. No, no sé si no son graciosos, no son lindos los monos. No son no. lindos. Basta de esta cosa, ahí había un monito, es feo. Es feo. Es feo, el mono anda es feo. Encorvado como si tuviese un quilombo lumbar sí, de sí, aquello. Sí, y la feo. Transición hacia el hombre, bueno, un adolescente, los adolescentes no son lindos. No son lindos. No, no son. El mono es eso, muy buena es definición. La pata fea, larga, se huelen los dedos cada dos por tres, se fajan, sí, no sí. son macanudos. Se sacan los piojos adelante de otros. Tienen las bolitas de los pelos colgando de mugre. Sí. Puede ser simpático que coman una banana, tal vez, sí. pero nada más. Pero sí. vos también sos simpático comiendo una banana. Sí. No pagan entrada. Para mí soy más lindo que un mono. Sí. Grabamos separador. Sí, cómo no. Para mí no, no, no voy a ser modesto en esto. Para mí grabamos separador. Va entonces el separador. Dale, te lo grabo. Pandiela. Ay, Pandiela. Al operador no se lo molesta, es el ABC de la radio. El ABC, Pandiela. Sí. Ya estás con el pelo. Soy Sebastián Weinreich y soy más lindo que un mono. Y conduzco metro y medio. Pablito. Sí. Sí. Otra imagen triste, los botones de control remoto dañados por la uña de quien los opera. Ajá. Sí. Hablan mucho del dueño de ese control y remoto. Y después te gusta encastrar ahí, como que ya sí. va acá la uña. Pero cuando lo ves todo carcomido por uñas, te imaginas a alguien re nervioso viendo tele. Sí. Que claro. Nadie está nervioso viendo tele, a menos que... Ah, sí, algunos sí. Si estás muy nervioso, no tocas el control remoto. Porque estás viendo eso y no necesitas cambiar, tenés razón. El que cambia el control y le da con la uña es porque la vida la tiene nerviosa. Ahí te doy sí. la derecha, sí. Perfecto. Más. Por favor, esto a todo tipo de dueño de vehículo. No traten de arreglar partes del auto con cinta adhesiva. No funciona, entristece. Sí. El pegamento dura lo que una tormenta. A la larga se rompe. Después tenés el foquito colgando por la cinta. Sí, es verdad. Es la parrilla que se cae. La parrilla que se cae. Mirá cómo te tiré esa frase, ¿eh? Gracias. No es la cinta no es digna de ninguna reparación a menos que sea una hoja. ¿Y cómo habrá empezado eso? ¿Quién fue el primero que dijo? Che, pongámosle sí, cinta adhesiva. Yo o lo sé. Aisladora. Ajá, ¿cómo o aisladora, fue? No sé cómo se llama. Un bachiller. Bachiller. Que le dijo a la mujer, gorda, no, ¿sabes cuánto me quieren comprar el foco nuevo? Tres gambas, tarados. Sí. Acá yo te lo arreglo con cinta. Tenemos la embalarla de la mudanza, así. Perfecto. No anda. No anda. No bachilleres, anda. Vayan al especialista. Muy bien. Bueno, decoramos con un genérico. Mancha en la alfombra. Sí. Si hay una mancha y te manchó la alfombra y no sale, prende fuego a la alfombra. No, no, Pablo, no. Es una señal. ¿Cómo vas a prender fuego a la alfombra? La alfombra no tiene que existir tal más. Tal vez la tenés que sacar, pero no. No, la alfombra, no. ¿Viste la gente que hiciste con esta casa de espíritus? Sí. Un espíritu no es nada al lado de una mancha en la alfombra. Sí. Un espíritu se vive. Con una mancha en la alfombra no se puede hay vivir. Que barrerla, hay que desalfombrarla. Hay que limpiarla. ¿Sabes para cómo le dicen fuego? A la alfombra no, en España? Pablo, ¿cómo? Moqueta. Suelo de moqueta. Marcelo manda, con respecto a las imágenes tristes de los carteles, que se les cae una letra. Marcelo manda uno que dice Pandersol. Adivinen qué dice ahí, en la vida real. Pandersol. Quedó Pandersol. Quedó Pandersol. Quedó Pandersol. ¿Qué era? Panadería Sol. Panadería Solari. Se le cayó de todo. Pandersol. Pandersol. Sí. Ya está, que no va a quedar nada. Se van cayendo todas las letras, nunca van a recuperar. Sí, pero está bueno, porque si, ¿a dónde compras el pan? Pandersol. Me gusta. Pandersol. Por favor, vayan a ver. Una vocal caída de un cartel es gracioso, lo completás. Sí. Consonante caída, la tristeza, se te seca el corazón. 7:18:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, quiero decir que tendremos la tapa del diario Olé. Vamos a hacer una encuesta entre racinguistas. No ahora, esperen. Sí. Racing enfrenta a Quilmes el fin de semana que viene. Y Racing quiere perder para perjudicar a Independiente. Es raro eso. Entonces, en un rato vamos a hacer una encuesta entre algunos hinchas reconocidos de Racing. Muy bien. Y lo que se viene, el metro y medio, es la clínica. Agua. En AISA creemos que podemos cambiar algo. Por eso te pedimos que al bañarte, lo hagas tomando duchas breves. Por pequeña que sea, tu acción vale. Agua.

A vos no te gustaría que te eviten. A vos no te gustaría que te dejen de lado. A vos no te gustaría que te peguen. A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales. A vos no te gustaría que te tomen de punto. A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos. Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar LED HD. Alquiler de pisos y pantallas de LED para eventos. La mejor calidad de imagen con todo el brillo y la magia del LED. Entra en www.ledhd.com.ar y descubrí algo nuevo para tu evento. Renovate con los martes de descuentos, porque con tus tarjetas de débito y crédito BBVA Francés tenés 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés en locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Portal Lomas, Portal Escobar y Factories Parque Brown, Quilmes y San Martín. Regálate un martes de shopping. Para vigencias locales adheridos y condiciones en www.bbvafrancés.com.ar. Los mejores locales online, la mejor atención. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. 3, 2, 1, 0. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apolo. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Bing. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Voz de Flon in West in Vernon. Pero qué buena clínica tenemos el día de hoy. Muy qué buena. Interesante la clínica. Pensaba el fin de semana, esto se lo voy a preguntar, esto se lo voy a preguntar. Estamos una vez más y es un placer que nos visites el doctor Facundo Manes para regalarnos una clínica del cerebro. Facundo es neurólogo, neurocientífico, director de INECO, del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, investigador sobre el funcionamiento del cerebro. Todo eso es Facundo y además es un ser humano argentino. Argentino, ¿no? Sí, por supuesto. Argentino. Vos estudiás el cuadrangular, esto, ajá, el otro, y él estudia. Sí, estudió. ¿Qué chances personas tiene Atlanta de pasar y todas esas claro cosas? ¿Qué me hace peor eso? No, para no, nada. Es para establecer paralelos, que es divertido. ¿Cómo estás, Facundo? Muy contento de estar acá. ¿Viste muchos pensamientos así profundos hoy? O, ¿hoy estudiaste mucho acerca del cerebro o hoy fue otro tipo de día? Sí, a la mañana estuve en el laboratorio discutiendo con los investigadores varios trabajos y ahí pensé un poco sobre el cerebro. Y a la tarde vi pacientes, uh-huh, en donde vi cómo el cerebro se deteriora en algunos casos, uh-huh, y esa es una combinación. Y es una inspiración también para hacer investigación. Contame primero las investigaciones y después me gustaría saber, que nos aclares a todos, ¿por qué motivos deberíamos visitar a un neurólogo? Las investigaciones que estamos haciendo ahora es cómo el contexto influye en la toma de decisiones nuestras. Nosotros tomamos decisiones guiados por la emoción, en forma automática, basada en experiencias previas, en emociones previas, pero de acuerdo a un contexto. Si el contexto cambia, la decisión cambia. Y bueno, estamos viendo cómo entender mejor este mecanismo para después aplicarlo a personas, a pacientes que tienen alguna lesión cerebral o alguna disfunción psiquiátrica y que no funcionan bien. Si el contexto varía. Uh-huh. Y con respecto a la otra pregunta de por qué alguien debería visitar un neurólogo o un psiquiatra, el neurólogo generalmente se visita cuando uno tiene dolores de cabeza, enfermedades como Parkinson, deterioro cognitivo, accidente cerebrovascular, cuando uno tiene un daño generalmente en el cerebro o en la médula espinal o en los nervios. Y a un psiquiatra se visita cuando uno está depresivo, con trastorno bipolar, ansioso. ¿Vos sos psiquiatra también? Yo soy neurólogo, pero en Estados Unidos y en Inglaterra trabajé en los departamentos de psiquiatría. Estoy una mezcla ahí entre neurología y psiquiatría. Hay que atender en inglés, Hay que atender en inglés, Bueno, allá hice un poco de investigación también. Che, Facundo, ¿y cómo sabemos cuándo tenemos que ir a un psicólogo y cuándo a un psiquiatra? Bueno, hoy los psiquiatras y psicólogos trabajan en equipo, así que entre ellos uno debería ir a un psicólogo o a un psiquiatra y si... No, pero yo soy un psicólogo y creo, calculo que no le consulta a un psiquiatra. Ah, ¿no? En mi caso. En el imaginario popular está que el psicólogo vas a charlar y el psiquiatra te empasta. Porque en la, acá hay mucha tradición de psicoanálisis y obviamente que el psicoanálisis es una especialidad que se dedica a entender y ayudar en la estructura del pensamiento, pero cuando uno tiene un cuadro psiquiátrico como depresión severa o ansiedad severa o ataque de pánico o trastorno bipolar o esquizofrenia, ahí sin duda un psicólogo debe combinarse con un neurólogo, con un psiquiatra para tratarlo conjuntamente. Y de todas estas cosas que nombraste, ataque de pánico, ansiedad, etcétera, etcétera, ¿son todas curables o hay alguna que decís, mira, esta no se cura? La medicina no cura muchas cosas, casi nada. No nos digas eso, no nos digas eso. No, bueno, voy a decir la verdad, o lo que yo pienso que es verdad, pero... No digas la verdad, decís cosas para que nos sintamos bien. Para que estemos bien. Bueno, imagínate... Porque vimos el diario de Irigoyen. Y imagínate que a uno le diagnostican diabetes, y tenés dos caminos, administrarte insulina si lo necesitas, comer sano, hacer deporte y si vas a andar bien. Pero no te vas a curar. La glucemia, la glucosa va a estar en valores normales, pero no te vas a curar. En algún momento va a ascender la glucosa y bueno, hay que tomar otras medidas. Lo mismo con la hipertensión, lo mismo con el colesterol. O sea que la medicina en esos casos acompaña, regula. Y bueno, cuando hay un problema afectivo de salud mental, lamentablemente nos acompaña en general toda la vida. Cuando uno tiene trastorno bipolar, ansiedad, ataques de pánico, la medicina lo que hace es, con un tratamiento... Te aconseja bien, digamos. Y trata de que uno... ¿Cuál es el objetivo de tratar es o de ayudar? Es que la persona... Que tiene que ver con el concepto de normalidad también, está bueno. Es porque... ¿Qué es normal y qué es anormal? Porque todos estamos un poco deprimidos, un poco acelerados, un poco ansiosos, tenemos miedos, o sea, todos estos síntomas son normales. Sí. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo es la frontera, los bordes entre la normalidad y la enfermedad? Y bueno, cuando impacta la vida diaria, tanto a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel social. Y bueno, la idea del tratamiento es tratar de ayudar a la gente que sufre estas condiciones de que vuelvan a tener una buena calidad de vida en lo laboral, en lo social, en lo familiar. Una persona bipolar, ¿es bipolar por alguna razón en especial o hay una estadística y te tocó a vos ser bipolar? Bueno, ahí no se sabe bien la causa específica del trastorno bipolar. Hay varias hipótesis y hubo muchas hipótesis. Claramente la enfermedad bipolar es... Todos nos adaptamos. A veces necesitamos estar más acelerados, a veces necesitamos estar más tranquilos. En el trastorno bipolar lo que fallan son los reguladores del control del afecto, del ánimo. Y por tiempo se pensó que la explicación era genética. Hoy sabemos que los genes cumplen un cierto rol, que no hay un solo gen, que hay muchos, pero lo interesante es que debe haber algo más, algún gatillo más para que esa combinación de genes se expresen. Quizás yo tengo, vamos a ver, cinco hermanos, quizás uno tiene trastorno bipolar y de los otros hermanos uno tiene una predisposición genética a tenerlo, pero nunca lo desarrolla porque no hubo un estresor en la vida que disparó un poco la clínica. Así que no sabemos la causa, lo que sabemos es que fallan los mecanismos reguladores del ánimo, pero no, lo que sabemos también es que no tiene que ver la infancia, cómo te criaron. Nada que ver. Hay un mecanismo biológico que se está intentando dilucidar. Ajá, bien. Interesante todo eso. Y los bipolares son más creativos. Lo que sabemos es que, hablando de algo positivo, es que, si querés un poco, charlamos de creatividad, pero hay más índices de creatividad en los bipolares y a su vez, en los trabajos creativos hay muchos bipolares. Claro. ¿Y cómo es un bipolar? ¿Cómo es? Y bueno, tiene periodos de manía, que quiere habla acelerado, quiere cambiar el mundo, está con mucha energía, duerme poco, episodios de depresión, que son los que predominan. La mayor parte del tiempo están deprimidos o hay grandes... Y episodios mixtos, cierta manía y cierta depresión, y a veces hay episodios de hipertimia, de hipomanía, pero ¿qué es hipertimia? Y es un acelere que no llega a ser... tanto como la manía. No entras a una facultad a matar gente, a Boston, a disparar, pero está por ahí, digamos, ¿no? Y bueno, la idea es ayudar a los bipolares a que tengan una vida mejor en varias facetas. ¿El bipolar sabe que es bipolar? Bueno, muchos no saben porque no se fueron diagnosticados, inclusive muchos médicos nos confundimos, porque a veces vemos una persona en la etapa depresiva, que la etapa depresiva predomina. Uh-huh. Por ahí son varios años depresivo y un médico no entrenado dice, esta persona es un depresivo. Y cuando le da la medicación antidepresiva empieza a tener etapas de manía y acelere. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno interroga a personas para hacer el diagnóstico. ¿Y cómo te das cuenta que es bipolar? ¿Se hace algún examen de sangre, de psicológico, se los mete en un tubo? ¿Cómo eso se...? Bueno, hoy la psiquiatría en general, para un diagnóstico de ansiedad, de pánico, de bipolaridad, de depresión, no usa muchas herramientas diagnósticas tipo resonancia, uh-huh, tipo laboratorio, obviamente para descartar otras cosas. Hoy el diagnóstico se hace con una entrevista, escuchando a los familiares. Uh-huh. El entrenamiento clínico le da al profesional herramientas para detectar el problema. ¿Y te podés dar cuenta si el paciente te está mintiendo? Sí, porque uno debe hablar con la familia. En estos casos siempre la familia es muy importante. ¿No puede ser al revés? ¿Que la familia tal vez encubra lo que está sucediendo, lo exagera? También puede ser, por eso... eso no es fácil, porque hay familias que también... bueno, pero por eso hay que explorar, hay que dar tiempo, no se puede hacer un diagnóstico en una consulta, hay que tomarse su tiempo. Silencioso. Por eso. ¿Dónde vive la creatividad? ¿Todos podemos ser creativos? ¿Es algo que se puede estimular? Si uno quiere escuchar algo ridículo, debe preguntarle a un creativo, un músico famoso, a un pintor, cómo surge la creatividad. Te va a decir cualquier pavada, porque no saben, uh-huh, no sabemos cómo surge la creatividad. Lo que sí sabemos bastante bien es cuándo surge. ¿Y cuándo surge? Cuando el cerebro está más descansado. Pero para que surja la creatividad, antes debemos pensar obsesivamente en un tema. O sea, en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Por ejemplo, si vos vas a estar en la playa caminando, relajado, por ahí va a salir una idea creativa, pero de algo que tiene que ver con tu trabajo, con una decisión laboral que la pensaste, tiene que haber mucha obsesión previa. De hecho, para la creatividad se correlaciona síntomas obsesivos o pensamientos obsesivos, porque con el pensamiento obsesivo uno refresca ideas. Claro. Y no la inteligencia de resolver un problema matemático. O sea, la inteligencia analítica no se correlaciona con creatividad. Sí, los pensamientos obsesivos. Sí. También cuando dormimos, Paul McCartney escribió Yesterday, o pensó Yesterday soñando o entredormido. Cuando se despertó, la compuso. Bueno, un comediante decía algo que él a la noche se despertaba y anotaba una frase. Pero, por ejemplo, decía, no sé, computadora frío. Que él se iba a acordar, y a la mañana leía computadora frío y no se acordaba qué quería decir. Exactamente. Por ejemplo. Y además... esto ya es una opinión, pero para vos, cuando se te ocurre una idea y estás haciendo otra cosa, ¿hay que anotarla o hay que dejarla y si...? No, hay que anotarla, por ejemplo, imagínate algo, estás vos o alguien al crucigrama, haciendo crucigramas, y no te sale una palabra. Entonces, decís, ¿qué palabra era? La tenés en la punta de la lengua. No te va a salir, porque cuando vos estás pensando qué palabra era, los centros atencionales y ejecutivos del cerebro están activos y no dejan lugar a los centros de asociación. Uh-huh. Me voy a calentar la pava, voy a tomar mates. Entonces, calentás el agua, apareció la palabra. Claro. Pero tiene que haber un pensamiento sí, previo. Pero cuando sos muy, digamos, a veces yo no me acuerdo el nombre de un jugador. El jugador de Vélez del 79. Opa. Y hasta que no aparece me vuelvo loco. Pero tenés que decir... Pero no puedo pensar en otra cosa. Y pero cuando al otro día, cuando estás tranquilo, decís... Nunca llego al otro día, me meto en Google. Me meto en Google. Pero lo que quiero decir también para la audiencia en términos de creatividad, que la creatividad también requiere equivocarse. Todos los genios se han equivocado. Requiere un poco de locura, no mucha locura, sí, pero un poco de locura. Frustración también, frustración, ¿no? Tolerancia a la frustración. Totalmente. Recién decía, estamos con Facundo Manes, especialista en cerebro y en tantas cosas que viene cada tanto a divertirnos con todo esto y amargarnos un poco también, porque nos enteramos cosas feas a veces. Facundo, recién decías que el creativo tiene que tener el cerebro tranquilo para crear, para generar cosas. Pero hay un lugar común también que dice que el artista, para pintar un cuadro, para escribir una poesía, hacer una canción, tiene que estar triste, ¿no? Como que lo tuvo que dejar su pareja, se le tuvo que haber muerto a alguien. ¿Cómo se combina eso? Me mataste. Que está contento, el que está feliz, no te escribe un tema, porque sale a emborracharse, sale a divertirse con los amigos. No pasa por la tristeza, sino obviamente que debe haber alguna relación interesante, porque... Es cierto que cuando uno sufre y cuando está triste, uno tiende más a trabajar o a pensar cosas que cuando uno está eufórico o alegre o contento, cosas más profundas, pero pasa más por la pasión por algo, que porque hay muchos depresivos o tristes que no crean nada, digamos. Tiene que ver con la pasión. La creatividad es producto de la pasión, del pensamiento obsesivo, del trabajo duro. Y bueno, cuando nos relajamos puede surgir algo, muchas veces no, pero generalmente surge. Otra cosa que quiero plantear es que todos somos creativos, no hay que ser no hay que ser Da Vinci o Steve Jobs o y algunos no utilizan esa creatividad, se quedan haciendo otra cosa en la vida. Bueno, también hay pruebas prestigio por ahí, es más más prestigioso ser un pintor que ser un carpintero en un pueblo que está haciendo una gran silla o una linda mesa. También hay cosas de prestigio que influyen en la creatividad, pero todos los seres humanos somos creativos. Siempre decimos que el cerebro no para nunca, que está siempre en actividad. ¿Qué sería un mimo para el cerebro? ¿Algo que podamos hacer por él para que se relaje, para que le haga bien? Para el hígado decís, toma mucha agua, lo limpias un poco. ¿Cómo limpias un poco el cerebro? Varias cosas. La vida social es muy importante. El cerebro no se puede entender en forma aislada. El cerebro es más. Muchos plantean que la complejidad que adquirió el cerebro humano, la especie humana comparada con otra especie, tiene que ver con la sociabilidad. Esto es algo social. Hay mucha audiencia escuchando, nosotros estamos acá charlando. Esto ninguna otra especie lo hace. Y eso es clave. La gente que está aislada socialmente se muere antes, se muere alrededor de una década antes. Después otra cosa que hace bien al cerebro es meditar. La meditación en cualquier forma es muy buena. El ejercicio físico, no solo es bueno el ejercicio para la parte vascular que todos sabemos y el corazón y demás, sino hay cambios en el cerebro específicos por el ejercicio físico. Hay neurotransmisores que se liberan, hay hormonas, hay enzimas que generan factores de crecimiento. Así que el ejercicio físico es muy importante. Dormir bien, no hay nada mejor que dormir bien. El sueño se correlaciona con mejor inmunidad, con mejor sistema inmune. En el sueño se consolidan algunas memorias. Hay cambios hormonales, hay regulación emocional. Soñar bien. Sí, es lo más raro del mundo. Es lo más raro, ¿eh? Yo me acuesto y soñar. Soñar es lo más raro del mundo, ¿no? Uno sueña mucho más de lo que se acuerda. Lo que pasa es que... ¿Eso es verdad? Eso lo dicen siempre. ¿Qué no comprobás? Sí, bueno, pero esto estudiaron. Pero con la excusa que estudiaron, ¿no? Tenemos la impunidad de decir cualquier cosa. Claro. Bueno, eso es un buen punto, porque la neurociencia tampoco puede explicar todo, y eso es un punto que me gusta marcar. Si no, el Martín Fierro sería... Se podría explicar el Martín Fierro desde la ciencia, sería un kilo de papel y medio litro de tinta. Entonces, la ciencia es algo bueno, pero no muy interesante, pero también tiene sus límites, y creo que la construcción de conocimiento del cerebro lo tenemos que hacer en forma interdisciplinaria. Me parece que no podemos explicar todo desde la neurociencia. Aunque el cerebro hace todo, la neurociencia es una rama para entender ese todo. Pero los sueños sí los explican. Bueno, no lo explicamos. Lo que sabemos es que hay estudios, bueno, hay gente que se dedica a estudiar el sueño, hay laboratorios en el mundo, y se puede poner electrodos en la cabeza mientras la gente duerme, y se sabe que hay diferentes tipos de sueño, hay cierta arquitectura del sueño, y que hay una etapa del sueño que se llama REM, que no importa, hay cambios específicos que se correlaciona más con soñar. Entonces, si uno se despierta más cerca de esa etapa REM, va a recordar al otro día lo que soñó, y si no, no. Pero a veces te despertás y decís, soñé con esto hace 2 minutos, sí. Sos consciente. Y a veces no te pasa que soñás cuando te caes de algún lado, y cuando te vas a chocar, te despertás. Esa no me pasó por ahora, por suerte. Sabía no me pasó. Que decir, siempre la hace difícil. No, pero a mí me pasa que yo sueño todas las noches. No, decirle lo que te... Y cuando es rara esta piba. Me angustia un sueño, cuando es una pesadilla, me ordeno despertarme. Digo, no puede ser, despertate, y me despierto. Está quemado esto. Wow, hay que investigarte, ¿eh? Sí. Hay que investigarlo, ¿no? Esa piba. No te saquen la ropa, porque los médicos siempre dicen sacarte la ropa. Ya lo sumo y digo, sacate el sombrero. Sí, claro. No le des bola, gira por eso. ¿Y los zurdos es verdad que usan otra parte del cerebro que los diestros? ¿O es de internet? Lo dijo parte... mi vieja, porque yo soy zurdo. Yo también soy zurdo. Somos más inteligentes. Facundo, decilo con total humildad, ¿eh? Me gustaría decirlo, pero no hay... digamos... Si no, el 10% es zurdo. Y si no, el 10% de la gente tiene que ser Messi, tiene que ser Leonardo. Y no tenemos el 10% de la gente. no se sabe bien qué pasa en los zurdos. Es cierto lo que decís vos, que la parte derecha del cuerpo, la mano derecha y la pierna derecha se controla por el lado izquierdo del cerebro, y la parte izquierda del cuerpo se maneja por el lado derecho. El lenguaje en los derechos está en la parte izquierda, en los zurdos está más dividido. O sea, hay cambios anatómicos específicos. Sí. ¿Pero por qué uno es zurdo? Bueno, algún componente genético hay. En la familia, en los zurdos hay más familiares zurdos, pero no hay una explicación. No. Y esto de la habilidad para ciertos temas es un hecho controversial. Hay muchos zurdos que son brillantes, pero hay otros zurdos que conozco que no son tanto. No. Nombrá los que no son tan brillantes. Facundo, ¿y el amor? El amor. Varias veces para samusarme una mina le dije, uno no elige de quién enamorarse, esas estupideces que uno dice. Qué barato, Muy barato. Pero me debe de morfar, está así bien, como... está bien. El cerebro y el amor. Sí, hay. El enamorarse, ¿qué conexión hay ahí? El químico que después se va, como en la película, ¿cómo se llamaba esa? El primer amor. No, una que hicieron varios directores. Cuatro directores. Amor primera parte. Amor primera parte, ¿la viste? No. Te la recomendamos. La voy a ver. Pará, no le... Vos también. Sí, ¿verdad? Te la recomiendo. Recomendásela. Pero habla de... De que tiene un tiempo, que claro, pasa algo químico. La pareja se conoce, lo que nos pasa a todos. Sí. Al principio está todo bien. Hay dos reflexiones que podría hacer desde mi humilde área de la ciencia, que es la neurociencia, con el amor. Primero, que es un mecanismo de supervivencia, el amor, que es de supervivencia de la especie. Y hay cambios neuronales específicos. Cuando uno está enamorado, locamente enamorado, hay estudios que se hicieron que se activan los sistemas de recompensa del cerebro. Los sistemas que se activan por la droga o por las papas fritas. ¿Y esos sistemas que te generan cuando se activan? Placer. Y también lo que pasa en el amor es que las áreas frontales, que están las áreas del cerebro frontal, están detrás de la frente, que son las que nos hacen humanos, son las que los cuales nos diferencian de otras especies, porque nos permiten planificar, imaginar escenarios futuros. Esas áreas se desactivan cuando uno está enamorado. Las áreas del juicio se desactivan. Ajá. Y se prenden, se activan. Qué bueno que nos pase eso, de vez en cuando, ¿no? Y el otro tema es lo que dijiste vos, que sé, a veces yo digo, ¿de quién me enamoré o me gusta esta chica, en tu caso? Y bueno, ahí entramos en otro aspecto que a mí me gusta y que estudiamos en nuestro laboratorio, que es el libre albedrío. Los seres humanos tenemos libre albedrío, decidimos lo que queremos, porque quizás vos vas, o vamos, no en tu nombre, pero una pareja va a una fiesta, los dos se llevan bastante bien y conviene que estén juntos porque se llevan bien, tienen hijos, está bastante, la economía familiar funciona. Y de repente a uno de los dos en la fiesta le gusta a alguien. Y uno debería inhibir, frenar. No, me debería gustar mi pareja porque me conviene, no tengo lío, no me complica la vida. Pero ¿quién decide? Si nosotros decidiríamos, si tendríamos libre albedrío... No, está bien, pero una cosa es que te guste a primera vista, que te guste, que te atraiga físicamente, pero después... Otra cosa es decir, me enamoré, ¿no? Bueno, pero pasa lo mismo con la emoción. Uno a veces piensa que la emoción pasa primero en el cerebro y luego en el cuerpo. Hay datos científicos que si vos estás en la calle y te asalta alguien, te pone un revólver en la espalda y dice, dame la billetera. A vos te va a pasar lo siguiente, vas a tener taquicardia, la frecuencia cardíaca va a aumentar, la sangre va a ir... A los músculos, no al aparato digestivo, no vas a tener ganas de hacer la digestión, va a tener pupilas dilatadas, se va a midriasis, va a haber cambios corporales. Eso es emoción. Y luego vas a sentir miedo. Luego vas a sentir miedo, que lo hace el cerebro. Eso es el sentimiento de miedo. Bueno, y en el amor podemos discutir qué pasa primero. Si los cambios corporales de eso que te gusta no tienen que ver con esta activación del sistema de recompensa. Es algo para discutir. Muy bien. Facundo Manes está con nosotros, el neurólogo, neurocientífico. Estamos hablando del cerebro y de la vida misma. Hablamos del amor, del dolor. Hablaremos de la intuición en un ratito. Tengo ganas de hablar de eso. Y obviamente va a estar respondiendo preguntas de nuestra querida audiencia en @metromedio, en el 4010-7272 y en metromedio @metro951.com. Hay pero un montón de preguntas, querido Facundo. Prepárate que... ¿Tienes alguna ahí en la gatera? Prepárate que a ver si encuentro alguna. Uno dice, sí, es verdad que los pelados son más inteligentes. No contestes ahora. ¿Qué significa la caída en el sueño? Eso tal vez es más para un psicólogo, ¿puede ser? Sí, puede ser. Diego dice, pregúntale por qué si estoy profundamente dormido y me miran, me despierto. No tengo respuesta para qué eso. Qué miedo. Qué raro, ¿no? Es verdad que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esa es una buena pregunta. Ahora lo va a contestar Facundo Manes. Tantas veces me habló de vos, que era su programa de radio, que pasaba canciones como esta y que no te escuchaba. que se fue del país. Metro y medio, no te pongas así. Siempre me habla de escuchando aquí en el Metro y Medio, cuando faltan 8 menos cuarto, cuando faltan 18 minutos para las 8 de la noche, 18.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es verdad, Facundo Manes, que nos está dando una clínica el día de hoy sobre el cerebro. Es verdad que utilizamos el 10% de nuestro cerebro nada más. La única verdad ahí es que el que dijo eso usa el 10% del cerebro, ¿no? Usamos. No el que dijo eso ahí, sino el mito, el que dio origen al mito, no al que dijo. Ok. Porque no, usamos todo el cerebro, así que eso es un mito. Mira, que usamos el 10%, usamos todo el cerebro. Todo. Uh-huh. Telepatía no existe. No bueno, existe. Dudaste. Acá preguntan si es posible la telequinesia. No sé qué es la telequinesia. Ah, porque así yo tampoco. No es posible. Vi un documental de unas gemelas que eran psíquicas, dice. Mm. Pero bueno, todos los que tienen un hermano mellizo o gemelo dicen que pasa algo así. Sí, puede ser. ¿El déjà vu? Potente. Sí, el déjà vu tiene bastante explicación científica. Se cree que es como un mecanismo alterado de percepción. Uh-huh. Así que ahí sí hay como más evidencia de, o por lo menos hipótesis de qué está pasando. Uh-huh. Yo quería hablar de la intuición. La otra vez estuvo Guardiola en Argentina, dio una charla, habló acerca de la intuición. Juan Pablo Varsky lo comentó en esta radio, comentó algo que a mí me llamó la atención, que no sabía, que Bielsa, cuando volvió del Mundial 2002, como autocrítica, dijo que le había faltado intuición. Uh-huh. Digo que además del conocimiento, además del trabajo, la intuición es un punto importante. Y a veces parece como que es improvisación y me parece que no tiene nada que ver con eso. Que la intuición tiene que ver con la sabiduría, con la experiencia, pero hay que dejarse en algún momento, ¿no? Hay que como desatarse de un montón de cosas así, de los libros, de... Totalmente. De cosas tan duras y decir, bueno, confío en esto, vamos por acá. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es eso? Bueno, volvemos un poco a cómo lo que sabemos de cómo los humanos tomamos decisiones. Nosotros no tenemos tiempo, porque vivimos tomando decisiones. Sí. En este momento vos me estás mirando a mí, pero podés mirarla a ella, podés pensar qué yo digo, uh-huh. o qué vas a comer esta noche. O sea, la vida es tomar decisiones. Sí. No tomamos decisiones solamente cuando sí. ustedes eligieron hacer este programa de radio. Todo el tiempo tomamos. Todo, y no tenemos tiempo de sopesar los pros y las contras de cada decisión. Uh-huh. Si no, estaríamos permanentemente pensando... Sí, dudando. Porque para muchas opciones hay pros y contras. Entonces, evolutivamente el cerebro desarrolló un sistema de toma de decisiones que es automático. ¡Qué bien! Basado en la experiencia previa, que lo dijiste vos, en la emoción previa. Sí. Que no llega a la conciencia muchas veces, la mayoría de las veces las decisiones no llegan a la conciencia, y que se adapta a un contexto. Eso es un poco. Es bueno y es malo, porque por ahí en un trauma después eso puede generar una fobia. El cerebro va donde la pasó mal y cada vez que va a un ascensor le da miedo quedarse encerrado. Bueno, ¿no? Eso es un tema, si quieren, podemos hablar porque es. Tremendo, es como las memorias traumáticas siguen influyendo en la vida. Pero básicamente, volviendo al tema de la toma de decisiones, uno toma decisiones en forma automática, sin que llegue a la conciencia la mayoría de las veces, basada en experiencias previas, en emociones previas y en un contexto que cambia. Entonces, muchas veces es lo que dice Bielsa, uno decide con las tripas, uno decide con la emoción. Claro. Y uno debería ser así, cuando se acaban los pros y las contras, en el fondo uno decide con la emoción. Claro, además, lo que más angustia siempre es la incertidumbre. Y bueno, es estar en la duda, ¿no? Y hay, exactamente. Y es lindo cuando uno toma una decisión, por más que sea errada, uno dice, es irresponsable esto. Yo me acuerdo, a mí en el colegio sufría mucho, no me gustaba estudiar. Y la angustia era cuando yo sentía que no estaba estudiando. No es que decía, no me importa, me importaba. Pero no había nada más lindo cuando decía, bueno, ya está, salgo con mis amigos, listo. Vos sabés que, vos decís una palabra clave en la neurociencia, que es ambigüedad. Hoy sabemos que, cuando tomamos riesgos. Uh-huh. Hay 70% que esta decisión salga así y 30% uh-huh. que salga de esta manera. Pero hay un riesgo. El cerebro ahí trabaja menos que cuando tiene incertidumbre y ambigüedad, porque cuando tiene incertidumbre se activa más áreas del cerebro, claro. Porque no sabemos valorar el riesgo. Pero básicamente, por eso hay que tener experiencia previa, porque facilita. Yo siempre cuento como ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando ese es un buen caso de intuición, pero basado en experiencia previa? Porque si vos y yo o ella estaríamos en la experiencia que voy a contar, se mataban todos. ¿Se acuerdan cuando salió el avión del aeropuerto de Nueva York? Y a los 10 minutos entra una bandada de pájaros los motores, se apagan todos los motores y el piloto que aterrizó de urgencia en el río Hudson. No, me acuerdo. Bueno, es una experiencia terrible. Un avión salió del aeropuerto de Nueva York, se le apagaron los motores y aterrizó en el río Hudson. Se salvaron 150 y pico de personas. Si ese piloto hubiese sido una computadora, todos estarían muertos. Pero si yo hubiese sido, o vos, o ella, el piloto, también estaría muerto. Ahí usó la intuición, porque... Pero es un profesional. Pero claro, tenía experiencia previa, tenía... Preparación previa, bueno, pero si hubiese analizado los pros y las contras, y no hubiese decidido con las tripas, con la intuición, estarían todos muertos. Porque no tenía tiempo ni de llegar al aeropuerto de vuelta, ni tenía motores. Pero a la vez tenía los argumentos para estacionar bien o aterrizar prolijamente en el río. Tenía la experiencia previa, años de experiencia y de emociones previas, uh-huh. que facilitan la toma de decisiones. Las emociones facilitan la toma. La toma de decisión humana no es un proceso, la toma de decisión humana no es un proceso lógico ni computacional, está facilitada por la emoción, permanentemente. Y nosotros somos seres emocionales, permanentemente tenemos emociones. Ahora ustedes están aburridos, o contentos, o tristes, o ansiosos, pero no están emocionales. La emoción guía todo, inclusive la memoria, lo único que recordamos es lo que nos emociona, porque después olvidamos todo. La memoria sí es lo más extraño. O sea, lo bueno... Lo malo. Lo que nos emociona, tengo tantos datos guardados yo. Inútiles. ¿Sabe el teléfono de Pancho Ibáñez que hace un montón? Trabajé con él en el 98 y me acuerdo de ese número de teléfono. Explícame por qué. Y debes tener algún proceso emocional con Pancho Ibáñez. No sé por qué. La verdad que no. La memoria es extraña, por lo menos. Para empezar es extraña. Bueno, memorizamos lo que interesa en realidad, lo que nos interesa, lo que nos motiva y no sé, no quiero analizar eso porque no tengo datos para analizar, pero básicamente si vos me querés contar toda tu escuela secundaria, yo te aseguro que en 40 minutos te sobra. 5 años de tu vida en 40 minutos, lo puedes contar. Entonces olvidamos todo, y, por, sí. y mejor, si no seríamos Funes el memorioso, claro. el célebre personaje de Borges. Ajá. Que tenía la tragedia de recordar todo. Claro. Funes tenía que vivir 24 horas el lunes para recordar las 24 horas del domingo. Así que olvidar es un proceso bárbaro, es un proceso fisiológico, saludable. Y uno gasta energía cuando olvida. Hoy sabemos que en el sueño gastamos tanta energía como cuando estamos despiertos. Cuando pero, olvidamos, gastamos energía. Coincido con eso, pero para olvidar... O para dejarlo atrás, hay que hacer un proceso con las cosas que nos pasan también. Un duelo. Me parece no soy claro. Sí, ¿no? Sí, para cierto. Un duelo con una persona pensando. Que se fue, con una pareja que se terminó, con un trabajo que perdés. No, ¿no? Obviamente, pero eso no sé si lo olvidás. Yo estoy hablando, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001, todos estábamos, sabemos dónde, cuando cayeron las Torres Gemelas, yo creo que todos ustedes sí. se acuerdan dónde estamos. Sí. Hicimos el 13 de septiembre a las 3 de la tarde. Ni idea. O sea, ahora, cuando. Tenés un duelo o un proceso amoroso que se rompió, ahí sí es un hecho emocional. No digo que uno recuerda lo positivo, uno recuerda lo negativo también. Le que digo, pero ahí entraría te deja una novia y te quedas 20 años deprimido, es un problema eso. Totalmente. Sí. Bueno, ahí está la resiliencia, que es otro tema, ¿no? ¿La? Resiliencia, la capacidad de enfrentar un problema o una adversidad y no solo de enfrentarla, sino recuperarse, salir airoso, uh-huh. ganar. Hay gente que tiene esa capacidad de resiliencia. Hay varios datos, porque se estudió bastante la resiliencia. Y en los chicos es importante que... Bueno, vos tenés dos hijos. Uh-huh. Es importante que sufran un poco. Que sufran en formas tolerables. Claro. Uh-huh. Porque son como vacunas. Y esos sufrimientos tolerables en los chicos activan circuitos de recompensa, del miedo emocional. Sí, el famoso no le des todos los gustos. Que, bueno, que en el futuro, sí. Hay correlaciones, que los chicos claro. que tuvieron experiencias... adversas, tolerables en la infancia, pudieron superar complejidades en la vida adulta. Tienen porque... un perro, se les muere a los 10 años, bueno, después se le va a morir un abuelo. Y tiene que ver cómo interpretamos... Tal vez se muere el abuelo antes que el claro, perro. Tenés razón. Y tiene que ver cómo interpretamos el mundo, ¿no? De la manera en que pensamos es la manera que sentimos. Si yo pienso ahora que vos no te gusta lo que estoy diciendo, me voy a sentir mal. Si yo pienso ahora que vos estás encantado con lo que digo, me voy a sentir bien. Y no sé cuál es la verdad, pero es lo que yo claro. pensé. Y hay gente que tiene pensamientos tóxicos. Y los pensamientos tóxicos llevan a patología mental, como la depresión. Matías, que tenía un libro así, ¿no? ¿Y a vos qué te obsesiona, Facundo? ¿En qué pensás vos? A mí me obsesiona el país. Me parece que la Argentina... Mirá vos, nos salió con una sí. sorpresa. Pensé que me iba a decir los paranoicos. Sí. No, a mí me obsesiona que la Argentina sea una potencia, que sea un país donde podamos todos los habitantes, los 40 y pico millones, expresarnos de y que un país, que una cultura que saque lo mejor de nosotros. Me obsesiona el futuro de nuestro país. Me parece que tenemos todas las condiciones externas, el talento interno para ser un gran país, y yo, bueno, hay que luchar para eso. Eso me obsesiona, te diría que hoy. ¿Y qué le puede aportar a alguien como vos? Así, en lo micro vemos que podés sí. aportar. Vos recibís un paciente, podés sí. ir a la radio, contar, charlar. Tal vez me decís, yo con lo que aporto ya estoy. Pero vos pensás que podés aportar, alguien como vos, con tus conocimientos, con tus estudios, ¿podés aportar algo más al país? Bueno, yo creo que la ciencia en sí puede aportar la metáfora de cómo trabaja. Los científicos trabajamos primero construyendo sobre el que hizo algo antes. Nosotros, aunque no nos guste el científico que estuvo antes que nosotros, si hizo algo bueno, lo recuperamos. No es que lo tiramos uh-huh. o lo ignoramos. O sea, que construimos sobre lo ya hecho. Bien. Además, después tenemos una idea nueva. Juntamos plata para hacer el experimento, para el laboratorio, pedimos grants o plata para hacerlo. O sea, lo hacemos el experimento, lo publicamos, y luego en equipo, trabajamos en equipo. Hoy la inteligencia y el conocimiento se genera en equipo. Ya no hay más Einstein, Freud, Marx. Hoy, aún en las ciencias humanidades, el conocimiento se genera en grupo, los científicos trabajamos en grupo. Hacemos el experimento y lo publicamos y aceptamos las críticas para mejorarlo. Yo creo que esa metáfora de cómo trabaja la ciencia puede servir para un país como Argentina. Construir sobre lo bueno de lo que ya se hizo, pensar nuevos problemas hacia el futuro, trabajar en equipo y exponernos a las críticas. Creo que la ciencia tiene para aportar al país de la manera que uno trabaja. Y trasladado a la política sería lindo también. Ofrecen unas ideas, no le gustan, las critican, son bien tomadas, se construye a partir de eso. Claro, y bueno, eso es un poco por el cual estamos acá, porque a veces como científico uno tiene la tentación de irse a países donde hay más confort para trabajar en estos temas, pero uno está en el país de uno y quiere cambiarlo, así que uh-huh. Todos tenemos una responsabilidad en nuestro futuro. Me parece que construir el futuro es una tarea de todos. ¿Los malos sentimientos tienen que ver con el cerebro o tienen que ver con otro tipo de estructura? Digo, o los malos pensamientos también. Los malos pensamientos, la envidia, los celos, no sé si llega a ser un mal sentimiento o es un poco más genuino. Ser negativo. Miserable. Mezquino. Bueno, si alguien prende la radio acá parece que lo estoy diciendo. No, poner la famosa el palo en la rueda, todo... aplastar al rival, todos esos sentimientos o pensamientos. Todo lo que hacemos, Sebastián, sí, es producido por el cerebro. Todo. Desde respirar, que ahora saben que están respirando, pero antes no sabían, se los dije, hasta los problemas filosóficos más complejos. Así que todo pero lo para, por pero eso... ¿Por qué algunos son más malos que otros o tienen esos sentimientos más a flor de piel que otros? Bueno, hay psicópatas, hay gente que tiene un problema, que no tiene culpa. Los psicópatas no sufren con el daño ajeno. ¿Y tiene un cerebro igual al que es bueno? Bueno, es una buena pregunta, porque hay estudios que están tratando de ver. Hay un amigo mío que es profesor en la Universidad de Chicago, de CETI, es un francés que está en Chicago, que estudia con un resonador portátil, va a las cárceles y estudia el cerebro de los psicópatas, de gente que... Y está tratando de detectar algún cambio. Por ahora no hay ningún estudio concluyente, pero claramente el lóbulo frontal funciona de otra manera. Y lo que sabemos es que los psicópatas no solo que no sienten culpa ni dolor ante el sufrimiento ajeno que ellos generan, sino que sienten placer. Y vamos en problemas, te cruzás con uno de esos sí. Y es difícil detectarlo aparte, porque parecen muy simpáticos. Sí, yo conozco un par. Bueno, ponete los auriculares que hay un par de mensajes para Facundo Manes en el 4010-7272. Hola, quiero preguntarle al doctor ¿qué es lo que pasa con el cerebro cuando uno se para sabiendo que va a hacer algo y hace un paso y se olvida de lo que va a hacer? Estás vieja. No, puede ser un problema de atención. La atención en una vida como la de hoy, con mucho estrés, con mucha demanda de todo, es algo vulnerable. Entonces, cuando uno se para y no sabes para qué se para, es porque estaba pensando en cualquier cosa. Dicen, ¿se puede seleccionar un recuerdo y olvidarlo? Pregunta Mariano. Bueno, la memoria es un acto creativo. Cuando uno recuerda algo... cuando uno expone una memoria, uno cuenta alguna experiencia, esa memoria se hace inestable y ahí se agregan cosas, se cambian cosas y se guarda, y lo que uno recuerda al otro día no es lo que pasó en el hecho en real, sino el último recuerdo. Sabiendo eso, sí, se puede borrar una memoria. De hecho, hay drogas que lo hacen en animales. Después podemos hablar si es ético o no en el humano, obviamente, pero también se puede implantar memorias. Por eso a veces los testigos son poco confiables, porque hay implantes de memoria. Yo puedo convencerte a vos que viste tal cosa. Hay trucos para implantar memorias. Somos vulnerables, digamos. Y la memoria es un hecho creativo. Cuando uno cuenta algo, si vos te vas de viaje con alguien y vos venís decepcionado del viaje y la otra persona viene fascinada con el viaje y la cuentan 100 veces y vos la contás una o dos veces la historia del viaje, lo más cerca de la verdad va a ser lo que tenés vos, porque la contaste pocas veces. El que lo contó muchas veces, cada vez que la cuenta la va cambiando y moderando. Por eso la historia, las religiones, todo, hay que desconfiar de todo, ¿no? Pasan tantos años. Hay que saber que la memoria se moldea. Tiene agregados. Cuando se expone. Por acá dicen, soy compositor pero tengo un trabajo normal. La inspiración me viene siempre en el laburo, nunca cuando me siento a escribir. En el laburo hay que ver que si le viene... labure más, entonces. ¿En el laburo de qué? Ajá. Hola. ¿El Alzheimer se puede prevenir y si tiene alguna cura? Gracias. Bueno, es una buena pregunta sobre el Alzheimer porque es una de las epidemias que va a tener la sociedad mundial, no solo la Argentina. Europa está envejecida, la gente vive mucho, Estados Unidos está envejecido, pero China, India están envejeciendo y América Latina está envejeciendo y Argentina es un país ya envejecido. Y el Alzheimer es un problema en los países envejecidos porque el principal factor de riesgo es la edad. Después de los 65 años, la prevalencia de Alzheimer es exponencial, crece en forma exponencial. ¿Qué es el Alzheimer? Es pérdida de memoria y funciones intelectuales progresivas. Es una enfermedad del cerebro que impacta en la vida diaria. Y cuando aparecen los síntomas, sabemos hoy que ya hay 20 años antes de cambios cerebrales. Yo tengo 44 años, quizás yo ahora tengo cambios en el cerebro y cuando tenga 65 voy a tener los primeros síntomas de olvido. Entonces, lo que uno puede hacer, lo que sabemos hoy que podemos hacer para proteger el cerebro es todo lo que hace bien al corazón, comer sano, comer pescado, no tener sobrepeso, mantener el colesterol normal, la glucemia normal, la tensión arterial normal, pero además al cerebro le hace bien el ejercicio físico, el estar con una vida social activa, como dijimos antes, y estar activos intelectualmente. Que activo intelectualmente significa hacer lo que uno no sabe hacer. Para mí ser médico, para ustedes ser conductores en un programa o tener un programa a cargo, que suene difícil para otras personas, para ustedes no es difícil. Lo que tenemos que hacer es aprender un idioma que no sabemos, un instrumento musical que no sabemos, algo que nos desafíe la mente. Así que esas cosas se pueden hacer para proteger el cerebro. Muy bueno. Dice por acá Ger, ¿qué puede decir de la tricotilomanía? Sí, no sé lo que es. Es una variante de un cuadro obsesivo. El cuadro obsesivo compulsivo es un cuadro que muchos médicos lo encuadran dentro del trastorno de ansiedad, y es una variante donde hay fenómenos compulsivos y obsesivos, así que debería haber un psiquiatra para que haga el diagnóstico. ¿Es curable? Es manejable, la medicina cura poco. Sí, no me lo digas más eso, por favor. Hola. Otra pregunta para Facundo. Las neuronas, ¿se gastan como se gastan los huesos? Gracias. Chau. Esta es psicópata, ¿eh? Hace una pregunta con todo y dice, gracias. Esta es la que te dice Besis. Yo, allá que Sebastián me dice que hablamos cosas negativas, voy a decir algo positivo. Cada vez que tenemos una interacción social, cada vez que nos comunicamos con alguien, que nos emociona alguien, las neuronas se activan, hay circuitos neuronales que se activan, y hoy sabemos que aún en la edad adulta hay regeneración neuronal. Antes se pensaba que después en la edad adulta no había regeneración neuronal. Hoy sabemos que hasta la edad adulta hay regeneración de neuronas. Todo lo que estimula el cerebro genera nuevos circuitos y nuevas neuronas. ¿Y la máquina de la verdad, como tenía Chiche Hellblum, existe? ¿O cuando uno miente se prende otra lucecita en el cerebro o no? Bueno, eso hay que tener cuidado, porque hay gente que quiere usar la neurociencia para explicar todo, y yo lo llamo neurochamanes, que tratan de masajear los datos científicos para adaptarlo a cualquier realidad. Hoy sabemos que cuando uno miente, el mentir es primero que es un mecanismo cerebral normal, es como hablar, como memorizar. No mentir es anormal, los autistas no mienten. Mentir es un mecanismo de convivencia social normal. Hay áreas que se activan. ¿Pero qué significan que áreas se activen cuando uno miente? O sea, no sabemos. Es como para que la gente entienda lo que sabemos hoy los científicos, que no sabemos mucho del cerebro. Imagínense que llegan a una ciudad de noche, a Buenos Aires de noche en avión, y ven luces. Está bien, es lo que sabemos los científicos hoy, se activan neuronas, vemos luz, pero no sabemos qué habla un matrimonio en la cama, una pareja en un bar, un chico con el otro en la plaza. Podemos ver luces, pero no sabemos qué pasa en la ciudad. Pero se supone que somos todos más o menos parecidos. No. Si vas a 10 camas a la noche, de ponerle 10 matrimonios entre 30 y 40 años, los temas que se charlan son similares. ¿Se habla de lo que pasó en el día, se comenta algo de la tele, o se puede hablar de cualquier cosa? Y nada, eso es una pregunta más a Facundo Manes como persona, porque yo no tengo datos científicos, pero me parece que hay patrones de diálogos, pero cada uno tiene un talento específico. ¿Por qué somos diferentes nosotros? Porque tenemos un patrón genético más o menos establecido, pero cada uno tiene una experiencia humana diferente, que eso es lo que nos hace único. Bien. Facundo Manes, gracias por haber venido. Facundo, como siempre, muy interesante, muy entretenido también. No, yo le quiero agradecer a ustedes por dar esta posibilidad de que la gente conozca más sobre el órgano más complejo del universo, que es el cerebro. Gracias. ¿Hay alguna página, algún lugar donde se...? Bueno, ¿tu cuenta de Twitter qué es? Mi Twitter es @manesf, y mi Facebook es Facundo Manes, Facebook, y si no, mi página web es facundomanes.com. Y bueno, yo le quiero agradecer porque aparte soy admirador del programa de ustedes y de ustedes dos. Muy bien, facundomanes.com, ahí pueden entrar a la página del doctor, que nos ha regalado una clínica del cerebro, como siempre, muy interesante. Yo los voy a invitar a que demos la vuelta al mundo con Fuerza Bruta, que vuelve al Centro Cultural Recoleta en la sala Villa Villa. Hay funciones de miércoles a domingo. Las entradas están a la venta a través de Ticketek o en boletería. Una tarde me encontré en una canción de metro y medio, saliendo por la radio parlante afuera. Y en el estribillo me encontré Palma, pájaro. Hola, yo surfé la canción solo por cantar en metro y medio. Compartamos el final, así queda todo bien. Soy el pájaro de Vilma Palma y canté en metro y medio.

ahí también le gustaba tomar sopa, no solo en invierno. Mirá que la sopa hacía bien en verano, es cierto. Siempre hace bien la sopa. Es como el helado en invierno. Algo por el estilo, sí. Y hoy el día está para tomarse una Nordquick de zapallo, no importa si hace frío. El clima ideal para tomar una sopa lo elegís vos. Así que, si estás llegando a tu casa, si ya estás en tu casa, te podés preparar una rica sopa Nord. La que te guste. Sí, mi amor. ¿Cuál te gusta? Comida. A mí me gusta de arvejas. A mí el zapallo me encanta. Zapallo. Es calabaza, pero ellos le dicen zapallo. Sí. Ajá. O zuca. Cebolla, sin lugar a dudas. Cebolla. ¿Y Rafa, cuál dijiste? Arvejas. Bien, yo voy por las arvejas. La verde. Sí, puede ser. O sea que siempre ganan ustedes dos. Y sí, en esta ocasión ganamos. La verdad que sí. Bien, Pablito, voy a probar. Bien, nos vamos a la tapa del diario Olé del día de hoy. Ahora, cuando escuches a Julieta, te vas a sentir una especialista en fútbol. Es simple, no sabe. Ahora, en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Pam, pam. Y aquí llega Martín Reich con la tapa de Olé del día de hoy. Saben que en el blog metroymedio.metro951.com pueden ver a Martín con su polémica vestimenta, como una suele acostumbrarnos. Remera, ¿no? Diría cualquiera. Sí, sí, yo no voy a juzgar. Yo no voy a juzgar. No, es así, Juli, ¿eh? Sí. Es así la remera, el corte, me la regaló un amigo, así que me la puse con ganas. ¿Qué amigo? Amigo. Martín, el hincha Atlanta. Bien. Martón, le digo yo. Ajá. Bien, Martín. Gracias, vieja. Muy bien. Esta no sé si la vio Mónica. Bien. Un fin de semana con todo, calentito. Algunos oyentes te acusan, Martín, porque dijiste que Arsenal Tigre terminaba 0-0. Sí. Hubo 5 goles. Sí, vivimos con el error. Sí. Ahí a flor de piel. Sí. Bien. Así que la culpa es toda mía. Como diría algún técnico, siempre. Te haces responsable de la situación. Por supuesto, yo dije que Arsenal y Tigre iba a ser un partido chato, con poco gol o con un gol al minuto 90 y pico. Pero bueno, Licha López, defensor con mucho gol, si los hay, me tapa la boca una vez más. Dos de él, uno de Bragueri, la dupla central. Fíjate que raro, los dos centrales hicieron los goles. Así que lindo partido, partidazo, diría cualquiera, para el 3-2 de Arsenal, que se mete en la pelea, porque queda cuarto. Ajá. No hay que olvidarse del Arsenal de Alfaro. Esto que decimos siempre, Juli, rocoso. Rocoso. En general, Alfaro propone 4-4-2, no se mueve mucho, pero Carbonero por derecha, el colombiano que juega bien, gente con buen pie, ¿sí? Con Aguirre y demás, te pueden complicar. Campestrini ataja muy bien, ¿sí? Muy bien, así que ojo con Arsenal, siempre que te en cuenta. El líder es Newell's. Ojo con Arsenal, el viernes dijiste que terminaba 0-0. Pero, ahora me decís ojo sobre por pero Arsenal. Una cosa no quita la otra. Que sume puntos a la manera de Alfaro, porque Alfaro no te va a hacer un equipo jugar al Tiki de Barcelona. Pero en silencio suma puntos. Yo esto nunca lo negué. Muy bien. Si dije que iba a ser un partido chato, bueno, me saco el sombrero con Alfaro. ¿Cómo terminó Argentinos con Estudiantes? 0-0. Serapio, ahora quedan a 3 de la otra tabla. Juli Pablito, la del descenso. Claro. Independiente pisando los terrenos argentinos. Respira un poco y queda 3. Los dos empataron, ¿sí? Ajá. Independiente con Belgrano y sí, ahora. Este ritmo a Argentinos le conviene si sacan el mismo y resultado. Y sí, porque se desgastan los dos. Mucho hincha argentino te gustaría. Te puedo decir, me gustaría estar en la piel de Independiente. Porque viene de atrás. Pero viene dulce, ¿entendés? Viene en pica. Y mucho inmediatamente te diría, me gustaría estar en la piel de Argentina. Claro. Porque en la realidad están a 3 nuestros. Entiendo. Los dos tienen razón, no hagamos quilombo con esto. Uh-huh. Y ojo con Newell's, te decía, porque juega barro. Si decimos que se no juega bien, sí. Lo de Newell's no tiene... Parangón. Parangón, está bien, Juli. Porque encima rota equipos. Tu pariente, el Tata Martino, sí va intercambiando gente. Te pone Horacio Arzán, que es igual a Pablito Ledesma, el de Boca. Son casi iguales. Y así Newell's le hizo 4 a Boca. El ciclo de Bianchi en torneo local es estruendoso. Sus números son muy llamativos para el Virrey. Entre otras cosas, recibió 25 goles en este torneo. Pero cuando siempre destacamos que, por ejemplo, el Boca de Falcioni fue campeón con 6 goles en contra. ¿Es una persona cabulera, Bianchi? Sí. Es el momento de aprender fútbol todas las cábalas, ¿no? Y empezar a agarrar nuevas. No, me parece que no. No le están funcionando. No es Bilardo que destaca por eso. Pero usa va siempre con el mismo calzoncillo del 65. No conozco la intimidad de Bianchi. Él tampoco la deja... La tuya. Deja la puerta tan abierta, pero no, él tampoco conoce la mía, pero todo técnico de primera división, de todos lados en realidad, tiene sus cábalas. Bianchi las debe tener. No, pero algunos mucho más, Basile, Bilardo. ¿Y cambiaron sus cábalas? Por ejemplo, Basile, a partir de un pésimo año, ¿cambió sus cábalas? Y estaba con el talquito, después tiene la camisa del campeón, Mostaza obviamente con todas, con los cuernitos. Gallego también, Gallego una vez llamó a una productora para que no le manden más a un notero. Ese tipo de cosas, sí. El técnico de Alemania que nos ganó, pero después no ganó el mundial, tenía una camisa. Joachim Löw, el ex ayudante de Klinsmann, Juli. Era una camisa siempre igual. Que parecía de Zoolander, que estaba para que haya una película. Joachim Löw. Sí, entre otras cosas también lo que decíamos de la Orejona, la Champions que ganó el Bayern. Y ojo, porque el primer partido del año que enfrenta a los dos equipos, 30 de agosto, se juega la Supercopa Europa. El que ganó la Champions, que es el Bayern ahora. Sí. Y el Chelsea que ganó la Europa League. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Bayern lo agarra Pep Guardiola. Y el Chelsea lo agarra Mourinho. Se confirmó hace unas horas por un contrato jugosísimo. más de 10, 20 pesos va a ganar Mourinho seguramente. Así que se van a ver las caras, dos archirrivales de fútboles muy distintos. Otra vez van a hacer noticia porque sus nuevos equipos se enfrentan. Bien, ustedes son hinchas de un equipo, supongan. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Tu equipo juega? ¿Querés que gane o que pierda? Que gane, ¿qué me preguntas? ¿Martín? Que gane, que juegue lindo, si puedo. Igual. Sí. Bien, juega Racing el fin de semana contra Quilmes. Sí. Quilmes pelea la permanencia en la categoría contra muchos equipos. Entre ellos equipos está Independiente, rival eterno de barrio de Racing, rival de Avellaneda. Y algunos hinchas de Racing quieren que Independiente, que Racing pierda. Aparece que su equipo pierda para perjudicar a Independiente. Ya venían las redes sociales y esta vez en el cilindro se rectificó con un panfleto. Decían no a los rojos como Tigre, no a los pesos rojos. En el 77 Quilmes dio punto para no irnos a la B. En el 82 Grondona cerró cancha. En el 83 Rojo nos mandó a la B. 95 fue para atrás con Vélez y no fuimos campeones. Algunos datos no son correctos. Independiente no mandó a la B a Racing. Racing ya estaba descendido. Sí. Es cierto que cuando en el 95 Vélez sale campeón, los hinchas de Independiente festejaban los goles que Vélez le hacía, pero Racing perdió en Santa Fe 5-1 a la vez. Pero también está la postura de un Rafael Bielsa que nos decía la otra vez: yo como hincha de Newell's no quiero que Central descienda. No, pero lo de Racing cree que quiero enfrentar. Lo de Racing cree que eso no tengo duda. No sé si quiero, si quieren que gane o que pierda, pero sí, quieren que se vaya a la B. Además, porque Independiente en el bonus track que con Boca fueron los dos únicos de ese equipo que nunca descendieron. ¿A cuánto está, perdón, Quilmes de Independiente? Y es un lío porque no dividen lo mismo. Ah, no, pero... ¿por qué no dividen? Ah, pues viene de otro censo, claro. Pero siguen dependiendo uno del otro. Alejandro Wall es periodista, autor del libro Academia Carajo, Racing campeón en el país de que se vayan todos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo están todos? Bien, no se te escucha bien, pero estás bien, me imagino. Sí, estoy en un lugar, ¿sabés qué? Estoy escondiéndome de mis hijos. Ajá. Que están gritando, y bueno, simplemente para no molestarlos a ustedes, pero bueno, me pongo en otro lugar. ¿A dónde habrá quedado la autoridad paterna? No la tuya, la de todos nosotros, de que todo. Griten y te escapás en lugar de callarlos. Ahí estamos jugando a la escondida, por así. No, estamos jugando a la escondida, pero bueno. Ah, muy bien. Alejandro, ¿cómo querés que salga Racing con Quilmes? No, quiero que gane. ¿Querés que gane? Sí, quiero que gane. No es una, digamos, no es una posición políticamente correcta, pero... La verdad es que primero no hay una respuesta plana en esto. Yo creo que hay una cuestión que nos diferencia con Independiente en toda nuestra historia, que es efectivamente el descenso, digamos. Es algo que nosotros no podemos remediar y que no está en nuestras manos, digamos, ¿no? Es decir, Independiente solamente depende de sí mismo para irse al descenso. Nosotros podemos algún día ganar miles de copas y superarlo en cantidad de copas y demás. El descenso es algo que solamente depende de ellos. Y es cierto, y entiendo a los hinchas de Racing que están tan pendientes de algo así. Es decir, históricamente es algo que nos equipararía. Claro, ¿crees que Independiente se vaya, pero le querés ganar a Quilmes igual? Sí, tampoco soy tan lineal de que Independiente se vaya. La verdad es que no quiero ponerlo en esos términos, pero yo quiero ganarle a Quilmes. Y, y creo que hay una cosa que a mí me hace mucho ruido. Nosotros, Racing es un equipo que no está acostumbrado a sacar jugadores como Vietto, De Paul... ¿no? Farinha, Suculini. ¿Cómo le decimos a esos pibes que vayan para atrás claro. El partido, ¿no? ¿Cómo volvemos después de eso? No, y además hay algo que sí, que es más importante. Por un lado está el hincha común de Racing que desea ponerle que Racing pierda. Sí. Es una locura, pero ponerle que dentro de lo que es el fútbol hoy se entiende. Sí. Pero los jugadores de Racing están recibiendo amenazas también. El título de panfleto es grave. El jugadores pierdan o se pudre. Claro. Yo quiero hacer una aclaración, creo que según me dijeron, yo ayer no fui a la cancha, pero según me dijeron, ese panfleto se vio muy poco y nada en la cancha. Uh-huh. Y hay dos o tres señales que indican que ese panfleto no lo hizo un hincha de Racing. Entiendo, cuando dice que Independiente los mandó a la vez, uno, por ejemplo. Increíble, ni aunque queriendo amenazar a nadie, un hincha de Racing va a poner claro. Que Independiente los mandó a la vez porque... Primero porque es falso, como vos lo dijiste recién. Y segundo, que si fuera falso, jamás le reconoceríamos una cosa así. Ningún hincha. No, si fuera verdad, tampoco lo reconoceríamos. Eso. ¿Y, tal cual. ¿Y por qué lado puede venir? La verdad es que no logro determinarlo. Puede ser, hay otro dato que también podemos inferir. Es el dato de Quilmes, que Quilmes supuestamente le da a Racing algún tipo de puntos. O que pueda venir de gente de Quilmes interesada en instalar nerviosismo y condicionar a los hinchas de Racing. O como ayer me decía alguien de Independiente, que también lo dudo, porque ¿por qué Independiente quisiera embarrar ese partido y embarrar la cancha de esa manera? Creo que no le conviene. Bien, mientras decís esto, hay gol de San Lorenzo, sí, que gana Unión 1-0 y con este resultado Unión se va a la B Nacional. Alejandro, como siempre, muchas gracias. Recomiendo que lean el libro de Alejandro, que ya salió hace un tiempo, pero si no lo leyeron, está muy bueno, autor del libro Academia Carajo, Racing Campeón en el país del que se vayan todos. Abrazo y te leo en Twitter de vez en cuando. Bueno, igualmente. Bueno. Ahí si me dejas un segundo, sí. Quiero agradecer mucho el apoyo a la pelea de los trabajadores de prensa por las paritarias. Uh-huh. Estamos en paro, salimos mañana sin firma en todos los diarios, revistas de la Ciudad de Buenos Aires y agencias, mañana y pasado sin firmas, y estamos llevando adelante paros. Te lo agradezco porque hiciste públicamente tu apoyo y también a todo el equipo de Metro y Medio. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias, che. Hasta luego. Ahora vamos a hablar con Flavio Nardini, enfermo de Racing, uh-huh. Director de cine. ¿Cómo está, Flavio? Hola, Seba, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Bien, ¿y vos? Bien, bien, la verdad que bien, por suerte, contento. Está tan loco este pibe que las veces que lo crucé me da miedo, porque siento que está muy loco. No, igual estoy en la etapa más madura racinguista de toda mi vida. Eso de haber sido dirigente me hizo tener ahora un trastorno parecido a la madurez y la sabiduría, pero que espero que me dure poco. ¿Está bueno ser dirigente? No, para nada. Para nada. Para nada, lamentablemente. No es el mensaje que uno quiere dar, uno quiere un mundo mejor y que nos comprometamos, pero la verdad que no está bueno. ¿Perdiste algo de hincha por ser dirigente? Sí, me anestesió mucho la locura y la pasión. Igualmente sigo siendo, con lo que tenía de antes, sigo siendo lo enfermo de siempre, pero igual si tuviera que volver a repetir lo haría, porque creo que fue muy valioso haber uh-huh. estado en esos 3 años. Y en ayudamos mucho. ¿Envejeces rápido en esos cargos? ¿Fíjate las caras de varios dirigentes? En 2 años parece que fueron... Como en la política, sí. Sí, totalmente. Se han encanecido, hemos engordado, totalmente, es cierto. Uh-huh. Pero ¿el fútbol está mucho más sucio de lo que creías cuando eras hincha, Flavio? No. Tanto eso no te lo puedo decir, no, las mismas suposiciones tenía de antes. No es por lo sucio, sino porque la verdad que los únicos apasionados son los hinchas, los dirigentes y... Y está el sistema hecho para que los dirigentes tengan todas las de perder. Uh-huh. Y que gente que no es del club sea millonaria o chiquito que tienen 19 años y se quieren ir, tenemos que tratarlo como estrellas. No es lo que el mundo que me gustó ver. Me parece el mismo que hoy. Pará, ahí me quiero detener. Cuando decís chiquitos de 19 años que se quieren hacer estrellas, uno como hincha muchas veces idolatra a los futbolistas. ¿Te hiciste dirigente y ya no están así? No, obvio. Igual dejé de ser dirigente, uh-huh. O sea... porque si fuera dirigente no sé ni qué estaría diciendo, ni declarando, ni pensando, pero okay. Tanto lo más bronca me dan los grandes que los pendejos de última son pendejos, pero son todas estrellas, tanto los jugadores como los representantes, y tenemos, el club siempre tiene todas las de perder, la verdad que se corren muchos riesgos y si no salís campeón, estás en el horno para adelante de tus amigos, de tus conocidos, es muy duro, la verdad que hay muy poca retribución afectuosa. Bien, Flavio, juega Racing con Quilmes, ¿querés que gane, querés que pierda? No, por supuesto, quiero ganar, es decir, voy a tratar de que nunca en mi vida salga de mi boca la frase de que quiero que pierda Racing, porque estaríamos muy mal, y no es una instancia definitiva, si vos me decís que la última fecha y depende de nosotros... Ahí te mentiría, te diría que no quiero que pierda, pero sí, que quisiera que pierda. Yo quiero ganar como quiero ganar siempre, y queriendo ganar como quiero ganar siempre, el 67% de las veces no ganamos en este campeonato. Así que, claro, quiero ganar como le quise ganar a Boca la final de la Copa Argentina, si no bailó, como le quise ganar Independiente, la cancha Independiente, no ganó bien. Uh-huh. Yo creo que es un viernes buenísimo para el hincha de Racing, porque hasta el peor resultado, que es perder, nos va a encontrar algún consuelo. Pero de ahí andar pidiendo perder, ni en pedo. Imagínate vos que perdemos y después se le dan otros resultados al rojo y se salva. Claro. Se hacen la indignidad absoluta. Uh-huh. No, me imagino los fundadores de Racing desde la tumba queriendo... Uh-huh. Si se hace el Walking Dead de Racing, nos matan a todos. No, hay que ganar. Bien, Flavio, gracias por tu aporte, un abrazo grande. Igualmente, un saludo a todos. Hasta luego. Con otro enfermo, ahora estamos comunicados de Racing, el señor Damián Kepel, publicitario. ¿Cómo estás, Damián? Hola, Sebastián, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, sí. Bueno, ¿qué andas haciendo? Estoy acá, acabo de salir, estoy haciendo el curso de dramaturgia con Mauricio Cartún. Ah, mirá qué bueno. Sí, muy interesante, pero bueno, salí un poquito para hablar de Racing, me dijeron que querían hablar de Racing. Mauricio vino al programa igual. ¿Te pareció más interesante hablar de eso que el curso de Cartún? Todos hablan genialidades. Sí, pero bueno, cartoons, lo tengo todos los lunes, es muy interesante, tres horas hablas en campo. Damián, ¿pensás mucho en Racing cuando no juega? Digamos, ponerle juego un domingo, durante la semana, sin leer el diario, sin ver la tele, yendo a tu trabajo, charlando con amigos, te vas a dormir, te estás bañando, ¿pensás en tu equipo? Sí, yo la verdad que con eso hasta me cuestiono yo mismo, ¿viste? Me parezco como muy poca cosa, digo, soy padre, que yo tengo una empresa, tengo un montón de responsabilidades y de repente me levanto corriendo, voy al diario a ver si juega Camoranesi o Villar, ¿viste? Lo más importante del día. Sí, la verdad que tengo esa locura. Bien, ¿y crees que gane o que pierda con Quilmes? Mira, voy a sentir con Flavio Martín, que es mi amigo, con el muchacho Andrés que habló, yo quiero que pierda. Y 3-0, por las dudas que se paró, se va, quiero decir. Se tiene que desempatar por diferencia de gol, por lo menos perdamos 3-0. Mirá vos, dueño de una derrota, diría la camiseta. ¿Sabes lo que pasa? No cambia nada este partido para Racing. Es un campeonato perdido, es un campeonato que lamentablemente Racing no, una vez más no cumplió con las expectativas. Es un juego, ¿no? Pero Independiente nunca se fue a la B, nosotros no fuimos. Entonces, lo que tuvimos que hacer que era ganarle, y no lo pudimos hacer. No es que digo que vayan para terminar nada de eso, pero lo que tuvimos, si Racing pierde, no me voy a hacer mucho problema. Y si pudiera yo elegir el resultado del partido, elijo que gane Quilmes. Perfecto. Aparte, como sabes que laburé mucho para Cerveza Quilmes haciendo publicidad, se me encariñé. Claro, está bien, ahí está bien. Una pregunta, Damián, ¿vas a ir a la cancha? No creo que vaya a la cancha. La verdad que yo tengo el pack visitante, pero no creo que vaya porque se va a dar esta... Pará. Esta enfermedad. Explícale a Julieta, Damián, ¿qué es el pack visitante? Yo me imaginé un pack como de cervezas. De cervezas, de bombachas, ¿viste? Vienen de hacer un set. Las entradas para los visitantes están limitadas. Uh-huh. En el campeonato, Racing, no sé si todos los clubes lo hacen, pero hace unos años ya vendió todas las entradas para los partidos de visitante, antes de que empiece el campeonato. Entonces, qué bueno ser hincha un club chico, claro. Esas cosas no las viví, fíjate. Y hacer el canje, como sí, el río, que van a hacer la cola. Yo voy a la cancha y entro. No voy a todos los partidos de visitante, ¿viste? Pero sé que mi entradita la tengo, ¿viste? No molesto a nadie, claro. No cola, digo, y de una forma, si podés, es colaborar con el club también, porque esa plata no se distribuye con la AFA, ¿viste? Con el club visitante, sino que va a todas las arcas de Racing. ¿Quién es tu hincha de Racing favorito? Muy buena pregunta. Alberto Martín. Andino. No, tal vez no es famoso, bueno, y nos contás por qué característica. Escuché una frase de un amigo de Sergio Renan, una vez que me pareció brillante. Renan, la anécdota que tiene es que cuando Racing jugaba la final en el 67 en Montevideo, la final del mundo, él tenía función de teatro, él era actor. Uh-huh. Y tenía que actuar. Entonces no sabía cómo decirle a su director que, bueno, que él no quería actuar, que él se tenía que ir a Montevideo en el partido. Y obviamente no me pareció muy difícil, así que me dijo, bueno, voy a comprar yo todas las entradas del teatro, las compro, las pago, y que esa función no se haga. obviamente no se pudo hacer, pero me pareció una ocurrencia espectacular. Muy, muy disparatada y que mostraba su racionismo, ¿no? Y Damián, me quedé con esto que decías de quiero que pierda. Vos ponés jugando, sos el capitán de Racing, tenés que en el túnel hablarle a los pibes que salen con vos a la cancha. Son 10 y vos. ¿Qué decís? Sí, no, es una situación gravísima. No, yo creo que los jugadores van a ir para adelante y van a querer ganar. Esto es una expresión de deseo, nada más. No estoy diciendo que haría algo organizado y que haría un plan. Pero es una expresión de deseo. Damián, seguí con el curso. El abrazo a Cartoon, que es amigo del programa, y gracias como siempre. Un abrazo. Bueno, un abrazo, chicos. Chao. Hasta luego. Damián Kepel, Flavio Nardini, Alejandro Wall. Alejandro y Flavio dijeron queremos que Racing gane. Damián dijo quiero que Racing pierda para no ayudar a lo Independiente. Es raro ir a ver un partido en el que deseas la derrota de tu equipo. Es raro, no digo moral, nada de eso. Sí, igual hay que destacar lo de Damián, que dice, no quiere que los jugadores vayan para atrás. Claro, es un deseo de él. Claro, quiere que pierdan, pero no que vayan para atrás. Ojalá salga todo mal. Bueno, pero un poco, Flavio también nos dijo lo mismo, es, la verdad que yo deseo que ganen, pero me acompaña la sensación de que el 67% de las veces no lo logramos. Claro, entonces no es tan grave perder una vez más. Me gustó que diga 3-0. Ajá, 3-0, de sí. Estamos locos. Se viene el top 5 de Martín Reich. ¿Qué traes hoy, Martín? Y gusto de sanguchitos de miga. ¿Te puedo ir? Hace mucho no hacíamos con cosas gourmet. En un ratito, Martín Reich aquí en Metro y Medio y los sanguchitos de miga. Ahora ya sabes mucho más de fútbol. Porque escuchando a Julieta, cualquiera lo hace. Es simple, no sabe. Todos los lunes en Metro y Medio. Claro. Sponsor incondicional de la Selección Nacional. Dijiste mal, el programa que escucho yo es Metro y Medio.

a Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat. Este tema es presentado por Despegar.com. Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. La loca música, el tiempo, el paso del tiempo, el futuro, el pasado y el presente nos trae a Martín Alejandro Reich con su polémica remera que la pueden encontrar en metroymedio.metro951.com. Querido Martín, ¿y su top 5? Sí, Sebastián, en este caso elegimos Gusto de Sanguchito de Miga, un clásico. Ajá. Que mucha gente en la casa yo creo que me va por ahí a insultar en voz alta, pero si lo piensan un segundo, sí. Bueno. Gusto que comieron todos. Uh-huh. A vos, Pablito, te digo. Sí, igual el Sanguchito de Miga ya es polémico también, ¿no? Y pero un cumpleaños. No son tan ricos los sanguchitos de Miga. Para mí el triple de jamón y queso te cumple, ¿sabes qué? Es un doble 5. Para mí tiene que tener algo más. Para mí también. Yo soy muy loco del fosforito. El agridulce. Todos los otros panes prefiero. Sí, yo también. Cuando pedís un tostado en un bar y es con pan eso de distinto, miga, eso no distinto. Me gusta. Tostado ahí se te pido árabe, queso y tomate. Claro, prefiero cualquier otro pan que el pan de sanguchito. Yo te digo, dejemos de pedir tostados. Es una boludez pedir un tostado. Pero no importa, es una postura mía. ¿En qué pan? ¿En cualquiera? Tengo ganas de picar algo, comete un sándwich. No estoy para sándwich, yo no como nada. ¿El tostado? Claro, no, pibe. Hoy bueno. Hay piña, ¿eh? Ojo que hay lugares con tostado y papas bastón. Te hace la combineta. Ah, sí, no, sí. Lo conozco. Martín Alejandro. Bueno, en el puesto número 5. Ay. Jamón y Roquefort. Cinco. Jamón y Roquefort. Hay que animarse. Hay que animarse. Sí, Pablo te va a decir según el tipo de Roquefort, porque lo conozco. Sí. No, porque hay Roquefort el... No, en el sanguchito de miga no se pide calidad. No. Pero más pidiendo calidad no compre sanguchito de miga. O sea, es... Bueno. Lo que viene, viene. El huevo pasado, y bueno. Yo cuando veo, cuando diviso el Roquefort, no importa la empresa que lo traiga, me tiento uno siempre. Por eso lo ubiqué en el puesto número 5. Está 5, te banco. Sí, dale, dale. Lo traes, me enteré que es el mismo que el queso azul. No sabía. Para mí es el queso clásico que te tienen que poner. Jamón, sanguchito, jamón, queso y hay que... Puede tener lechuga, tomate, huevo y nada más. Bueno, un sándwich de miga, ya está. Lechuga y sándwiches es otro error gravísimo. Si está, no me jode. Nunca voy a pedir con lechuga, pero si está, no me lo como igual. Puesto número 4. En esta voy a esperar la banca de Juli, si no me importa. Sí. Queso y choclo. Pégate un tiro. No, de verdad. Evita. No, ¿para qué choclo en un sándwich? Porque él me pide a mí una soga. Sí. Amo las cosas con humita, pero en un sándwichito de miga no se te estangeó, dice. Fue una joda y quedó el sándwich de choclo. Bueno, felicito al que hizo la joda. Porque estás jodiendo, queso y choclo es un gran gusto. Es un gran gusto queso y choclo. Se caen los granitos. Queso y choclo. Depende del lugar también, porque algunos que te ponen el grano entero y otro que es como un pastiche. A veces ese pastiche ya es de gente que... A mí me gusta ese pastiche. Se volvió esa sanguchito de choclo y lo transformó en pastiche. Es como la humita de la Maryland, que también tiene distintas... Ese es un psicópata, ¿no? El que se tomó el tiempo para cortar cada granito de choclo. Y aplastar. Se llama choclo cremoso, hello, señor. Es un loco. El que hace sándwich de queso y choclo van renunciando. Se dura un mes ese tipo. Calculo que sí. Es difícil. Sí. Bien. Pero me gusta ese sabor. Puesto número 3. Puesto número 3, pavita y tomate. Pavita y tomate. Fíjate que hacemos silencio, ¿eh? Bueno, veo que me miran. ¿Cuándo cumplí los años? El 26 de octubre. Entonces era un bastón. Y un bastón y un lunar con un pelo en el medio. ¿Por qué? Pues eso es una vieja. Pavita y tomate es muy rico. Suele ser más caro que los demás. Atención, señora, con esto en casa deben saber. Y te das cuenta si es pavita o pollo a dos cuadras, ¿no? Y ya el que tiene pavita, para mí, habla bien del lugar. Es como el que tiene puré de batata. Es distinto. Sí. ¿Pavita? El restaurante que tiene puré de batata es distinto. El que tiene pavita y tomate es un sándwich de... ¿Pedís puré de batata en los restaurantes? Sí, ahí sí. Me cambia el plato, porque yo pido pasta siempre. Si hay puré de batata, invento algo para acompañar el puré de batata. ¿Cómo invento algo? Y mirar esa napolitana. Bueno, no es inventar. No, pero no iba a pedir eso. Ah. Pero algo para darle la mano al puré de batata. Más o menos, ¿hay una estadística, Martín, que diga cuántos restaurantes tienen puré de batata? Te hago la mía. ¿En Buenos Aires? De 10 restaurantes, ¿cuántos? Puré de batata, 2. Por ejemplo, tienen batata frita. En Arena Beach lo vi comer un puré de batata. Sí. Con unas milanesitas. Con un amor. Pero como diciendo, no, nunca esperé que acá hubiera o hubiese. Sí. Creo que se lo comenté a Julio, dije, tienen puré de batata en el menú. Pero no es demasiado sabor. Te gustan las cosas que tienen mucho gusto. Mucho gusto, Martín. ¿Y le pones azúcar? Al puré de batata no. Si lo cocino en casa, por ahí sí le tiro un... No, cuando no me ve nadie, le tiro un poco. Pero si en el restaurante, no. Bien. Puesto número dos, Martincito. Dos. Acá sí, como en su momento elegí la pizza, quiero mucho jamón y ananá. Lo voy a dejar en el dos. Ah, ¿me puedo ir? Ya está, ya llegamos a lo bueno. El sándwich de jamón ananá de... ¿Te puedo poner un tortazo en la oreja y que te quede un pitido hasta mañana a la mañana? ¿Te gusta el ananá? Sí, la combinación jamón y ananá... Algunas pizzas, pizzerías le ponen carioca o jamaiquina. A mí me gusta el sándwich de jamón y ananá. Qué lindo. Aparte, todos estamos de acuerdo que es una ananá salida de una lata. Sí, eso estamos de acuerdo. Señoras y señores, a las 9:45 de la noche, usted va a conocer cuál es el gusto preferido en el sanguchito de miga en la vida de Martín Reich. Y es un poco la mezcolanza, ¿sabes?, de la que hablabas vos. Primavera en pan negro. ¿Eh? ¿Sabes cuál es primavera? No, no sé. Primavera es el que tiene tomate, lechuga, huevo y general queso. Uh-huh. Es una especie de ensalada en pan negro. ¿Y el jamón? Algunos tienen otros, no me jode. Pero tiene varios colores. Es no, el que más me gusta. ¿Tu sándwich preferido es de pan negro? De pan negro primavera. ¿Y qué opinas de vos, Martín? Y a veces pienso, soy medio nabo, depende del día. ¿Hoy qué pensás? Sí, un poco. Acá, no, yo no digo nabo, pero qué raro, ¿cómo llegás a que tu primer gusto sea ese? Digamos, en los cumpleaños, cuando eras chico, no había sanguchito de pan negro. No. Y no se llamaba primavera nada. Más que la estación. La estación no. Pero acá puedo elegir. Si en un cumpleaños no hay puré de batata, no me pongo a llorar. No, me imagino. No, pues no comés. Algo como siempre, por perdóname, eso las veces que viniste a comer, junto, vos hinchás para que nos juntemos a cenar. Los metro y medio. Pero a veces que fuimos y fuimos a una parrilla, vos no comiste. Yo y creo estuviste que con cara de tuje. De un tiempo hacia a esta parte he madurado un poco con el tema gastronómico. Siempre fui medio niño. Acabas de elegir no sé qué con ananá. Gusto, respétamelos. Yo no te pido otra cosa, Pablito. Eso te respeto, no comparto lo que respeto, es una boludez de la democracia. Javier manda un tuit polémico, dice, me parece que Martín ya hizo el top 5 de sanguchito. No, hice el de pizza, por eso ahí nombré jamón y ananá. Ah, ok, bien. Quedá tranquilo, Javi, es parecido por el jamón y ananá. Pero sándwich de miga primavera... Martín, sí. Para el lunes, y te voy a exigir que me gusta sea, cuando me das tareas también. Sí, sin modestia. Sin modestia. Pero tampoco sin soberbia. Una línea muy delgada. Sí, que encuentres el equilibrio exacto. Sí. Traigas las 5 características que para vos... Tuyas, ¿no? 5 características tuyas que enamoran a las mujeres. O que enamoró a tu novio. Me gusta. Me encanta, quiero que sea hoy. Una pregunta. Quiero que sea hoy. Si sentimos... no sé si tengo 5, pero vamos bueno, a... Pensá. Bueno, pensá. Si sentimos que está mintiendo, faltando la verdad o haciéndose el romántico... Pidido no. ¿O le querés pegar? Sí. No, esperemos hasta el lunes. Tal vez si no se te ocurren 5, podés hablar con Melina. O con exnovias, no sé si hablás. Con Casano. No seas más... Estás al aire. No, con Melina. Estamos con al aire, no lo sé. Con Melina. 5, bueno, lo pienso, me va a costar, va a ser todo un trabajo de... No, 5. Una, si pudieras adelantar una hoy, que sería tan lindo. Hasta el lunes que viene, Martín. Gracias por todo. El lunes que viene. Dale, después te digo. 12 minutos faltan para las 9 de la noche, 16, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, San Lorenzo? Martín Alejandro. Sebastián, Marcelo, goles de Verón, este pibe está encendidísimo, viene convirtiendo siempre. San Lorenzo le gana 2-0 Unión. Curiosidad, dos técnicos que fueron 9 de área, ¿eh? Ajá. Porque está el Colosado y está Juan Antonio Pizzi. Pizzi el que hizo el curso con Pep Guardiola. Mirá vos. Ahora está mostrando Pergamino porque tuvo un corto paso por Colón, Juan Antonio Pizzi ahí con el Chemo del Solar. Ajá. Y ahora la verdad que con San Lorenzo, con tiempo de laburo, bancado, si querés, por Lamens y Tinelli, está trabajando bien, poniendo pibes en el plantel. La verdad que con San Lorenzo que juega lindo y, si querés, la mala noticia para el santafesino es que Unión vuelve a la B Nacional. Claro. Pero sábado supongo que se quedará. Bien, te encanta ir al cine. Está bueno. Pero nunca encontrás el momento, colegio de los pibes, el laburo, los problemas en general. Sí, mucho, cumpleaños. Bueno, descubrí un video de Telefónica que es como ir al cine todos los días de tu vida, pero con la comodidad de tu casa. Sin moverte del sillón nuevo que tenés, tan solo con tu control remoto, elegís qué querés ver y cuándo lo querés ver. Y además, como en el cine, tenés estrenos semanales como, por ejemplo, A Roma con Amor, Amigos con Derechos, Iron Man 1 y 2 y muchos más títulos. Todo a través de tu conexión de banda ancha, tenerlo por 35 pesos por mes durante 4 meses. Para más información, telefónica.com.ar/onvideo. Revolución.

Positivo BGH lanza la nueva C520, que es la primera notebook con TV digital incorporada del país. Viene con una antenita y podés ver más de 20 canales en Full HD. La prendés, sintonizás y listo. Podés ver jugar a tu equipo, podés ver el noticiero, la novela, lo que vos quieras. Empieza el partido, pones la compu. Positivo BGH es más simple cuando sabés cómo hacerlo. Recomendamos Windows 8, que es atractivo, rápido y fluido. Soy Diego de Mar del Plata, muy, muy, muy hincha de Racing, y quiero que el viernes con Quilmes perdamos por goleada, para que los amargos se vayan a la vez. Mirá, escucho metro y medio. Cuánto odio, ¿no? ¿Depende solo de ese partido? No, no, depende de otros partidos. De hecho, perdiendo con Quilmes también perjudican a otros equipos. No solo Independiente. Unión está perdiendo ahora 2-1 y se está yendo al descenso. Está bien. ¿Alguna vez quisiste perder en algo? Es decir, ojalá sí, que este laburo sí. no me salga. No. Ojalá que este pibe no me dé bola. Sí. Ojalá que esto me vaya dos mal. Veces, ¿qué? Pero lo en la infancia. ¿Viste cuando terminabas la primaria? Rendías como un examen para ver a qué colegio ibas. Ah, no me a la pasó. Secundaria. No, yo no tenía secundaria en mi colegio. Entonces había que rendir un habilitante. Bien. Para dos posibles. Todos rendían en dos. Yo, como solo quería entrar a uno, al otro ni quería entrar. Fuiste a menos. Fui a menos. Uh-huh. Ponía mal los plurales, me acuerdo, en el examen, todo, para que solo me queden chances de entrar al que yo quería. La deshonesta Julieta Payne. ¿Eso es deshonestidad? Otra vez, había una maratón en la plaza del barrio, en la Fray Mamerto Esquiú. Le dije a mi papá que me viniera a ver. Era una maratón. Sí. Papi, gracias. Maratón, una vuelta manzana de la plaza. Bueno, a mí, yo estaba en mi época pico de miedo a los perros. Entonces le dije a mi papá, veníme a ver, pero no, era para que si había algún perro yo me trepara a esos 2 metros de ¿cuántos años tenías? 7, ponele. Me duró hasta los 10 el miedo a los perros. Ajá. Y iba despacito corriendo para que los perros no me siguieran. Entiendo. Entonces salí última. Fuiste a menos. Fui a menos. La deshonesta Julieta. Mira lo que me vengo a decir. Escucha a mi papá, mi mamá, mi hermana. No hay motivo para que sientas celos. Sé que soy especial. No hay otro gente igual. No estaría cantando esto. Cuando todos me escuchen sabrán que metro y medio y yo, y jamás metro y medio y vos, y capaz metro y medio y él, si él soy yo. Percepción, proyección, visión, radio, estilo, tendencia, un género. Metro 95.1, sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Sumigauto. Musicaliza esa la receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Me sirven una copa de Colón? Es bueno reunirnos así, chicos, de vez en cuando, ¿no? Totalmente. Dragonza, ¿qué te pasó en la voz? Ayer tocó por primera vez mi hermano, el más chico, con su banda. Había como 500 personas y el orgullo que yo tenía, imagínate. Ay, yo te puedo creer. ¡Un ídolo! Te felicito, Gonza. Pásame algún tema. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. De los creadores del Descueve, Hermosura y Corazón Idiota, llega Vacaciones en la Oscuridad. Una pareja en crisis, un triángulo amoroso y un viaje a ciegas en busca del amor. Paseo La Plaza. Jueves, viernes y sábados. Localidades en venta en www.plateanet.com. Llamando al 5236-3000 o en Boletería del Teatro. Corrientes 1660. Vacaciones en la Oscuridad. El amor siempre es un accidente. Llega el musical más divertido de Broadway. City presenta a Gabriel Goiti, Julieta Díaz y gran elenco en Los Locos Adams. Una familia muy normal. Estreno 19 de junio. Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento y 6 cuotas sin interés para clientes City. Los Locos Adams, como nunca los viste, en el Teatro Ópera. Costo financiero total 3,93%. Devolución del descuento junto al consumo en tarjetas de crédito y las 72 horas con débito. Consulte en www.citibank.com.ar. Ya se encuentra abierta la inscripción para comenzar en agosto en la Universidad de Palermo. Otra forma de estudiar abogacía. Te invitamos a conocernos en www.palermo.ed. ¿Buscas trabajo? Encontralo en zonajobs.com. Zonajobs.com, el sitio de empleos líder en Argentina. Entra ya en www.zonajobs.com y emplea tu pasión. Una buena noticia, una canción en la radio, un piropo de un desconocido, un ramo de flores sin un porqué, un chiste de tu mejor amiga, la sonrisa de tu hijo. Siempre hay algo que nos puede alegrar el día. Para alguien, ese algo puede ser vos. Este mes en Olalá, activa tu lado positivo. Claves para hacer de la solidaridad una constante en tu vida. Además, una charla de chicas con Elena Roger, las tendencias desde el New York Fashion Week y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolalá.com. Olalá. La felicidad está hecha de pequeños momentos, como cuando llegas al trabajo, calentás la sartén y ves cómo se derrite el queso en unas rapiditas Bimbo, mientras decidís qué canal vas a ver para disfrutarlas. Rapiditas con queso, un pequeño momento grosso. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio. Juan Reich ya se está yendo a la casa, es un padre abnegado y estando su atención, por favor. Fleco Gauto, divina, hermosa está. Y el, el Colorado Artusi. A Pepe. Che, esto yo ya lo voy a tomar como algo personal. Sí. Juan Reich, nos ve venir a nosotros y se raja. Es personal. Todos los días lo hacen. Todos los días lo hacen. Contra nosotros. Quizá está muy enamorado de ustedes y no lo puede soportar. ¿Para mí qué es eso que no lo puede soportar? Los que se aman se evaden. Se evaden. De verdad, ¿eh? Eso es muy factible. ¿Ustedes cómo están? Les voy a pedir un aplauso porque hoy cumplimos 600 programas. 600 programas al aire. Y tenemos toda una semana de festejo. De su atención, por favor. Una consulta. Sí. Ustedes llevan la cuenta de muchas cosas, vos sos muy cuentero. Sí, todo cuento. Mira vos. Cuento los pasos que doy, cuento las horas que duermo. Pero programas, contar programas. De hecho, Branch empieza diciendo qué número de programa es también. Ayer fue el 211. Cuando Nico, cuando Nico se va de vacaciones, yo no sé por dónde vamos. Está bien, un poco lo anuncio. Está instruida toda la producción que contar todo. Por favor. Y descontamos los días que no estuvimos al aire, por transmisión de recitales y demás. Sí, eso sería medio como una... No, corresponde. Nosotros nos regimos por este orden cardinal, justamente, para tener la ocasión de dar fabulosos premios esta semana. Sí. Esta semana. Decí cuál es el hashtag de la semana. Un viaje por día. Un viaje regalamos. Día. Vamos a regalar. Los oyentes, a los oyentes. Es espectacular. Un viaje por día. Para nosotros nada. Hoy. Hay que ver. Un viaje por día. No. Y el jueves vamos a hacer una gran transmisión desde un hotel. Wow, qué chulo. La verdad son mis ídolos. Cinco estrellas con Murphy. Sí. Nos regalaron. ¿Conocido o boutique? Vas a sorprender con el nombre. Las dos cosas. Conocido. Ajá. Y boutique. Nos regalaron. Es uno que tiene uno conocido altísimo y después atrás tiene otro. Uno que tiene conocido altísimo y que y acaba de inaugurar ahora su boutique. Ah, qué divino. No lo conozco. Ya nos regalaron 500 panes de manteca. Para tirar el techo, el jueves. Así que... Y vamos a recibir invitados fetén. ¿Hoy cumplen 600? Hoy sí. Cuando cumplan 650, sí. Les propongo que pueden regalar un viaje a otro programa de Metro. Me encanta esa idea. Le pueden regalar un viaje a cualquier otro programa de Metro que puede ser... Y es una visita. El de Barsky. Un viaje. Nos regalan un viaje. Al equipo. Pensé que a los oyentes. Estaban invitados a otro programa entero. Nosotros, a los del aire. ¿Cuántos somos? ¿8? No. Nos regalan un viaje nosotros 8. No, está bueno. A los sponsors tampoco. Tanto. Pero está bueno. No, el sponsor quiere que vaya el público. La patria es el otro. El público. Pero nosotros vamos con ustedes. Me encantó. Aparte está muy bien, La patria es el otro. Sí, pasa. La patria es el otro. Me parece genial. Es lo que nos quedó de la cadena nacional del sábado, ¿no? La patria es el otro. Claro, regálate un viaje, Artusi. Bueno, está bien, pero ustedes pueden participar. 4010-7267. Un viaje por día. Me parece muy bien. Los voy a usar para algo. Hoy venía pensando. Otro día mi mujer me dijo una frase que me caló profundo en el corazón. Sí. Me dijo: ¿a vos no te gustó irte de vacaciones? Upa. Sí. Me dolió. Porque creo que un poco tiene razón, creo que mucho tiene razón, y pensé que puede estar afectando a nuestra familia. Sí, sí. Entonces me propuse cambiar eso. Sí. Mi problema era, ¿a dónde me voy? Porque yo no estoy acostumbrado a planear viajes. Sí. Yo me he acostumbrado a dónde viajo. Me compro un pasaje y veo. Sí. Y bueno, acá tenés tus travel planner. Entonces dije, bueno, tengo al lado a dos personas expertas en el tema y no las consulto. Sí. Claro. ¿Cómo hacer en vacaciones de invierno para llevarme un hijo y una mujer? En mi casa tenemos una fábrica de mocos. Sí. Tengo dos alarcidos en casa. Comprendo. ¿Qué hacer en vacaciones de invierno? Muy buen servicio. Familia joven, canchera, mándalo hipster. Solos. Sí. Solos. Mándalo solo si vos te quedas. Mándalo solo si vos te quedas. Mándalo solo si vos te quedas. Mándalo solo si no vos me te quedas. Ayudando, no, no. Mándalos a ellos, a Villa no, General Belgrano. Insiste. Y vos, como padre, cabeza de una familia joven, moderna. No te río. Vas a Londres, por ejemplo. No, pero no me estás ayudando. A tu hijo y a tu mujer en Córdoba. Yo lo voy a pensar, buenísimo. Para mañana voy a tener un plan para vos. Me encanta. Sí. Yo también. Yo, chicos, les quiero decir que por más cena 5 estrellas que tenga, dudo que superen a la Carrancita Parrilla de Palermo. Exacto. Si querés, podés ir a visitarlos a Ángel Carranza 1859 o haces una reserva al 47725833. Y como siempre y como cada cosa que vos quieras averiguar, podés meterte en facebook.com/la-medio-carrancita. Perdonen la autorreferencialidad. Julia estaba de vacaciones aquel día. Soy muy aficionado también a las fechas, no solo a los números. 31 de enero del año 2011, cuando empezamos el programa. ¿Qué pensaron ustedes cuando nos vieron llegar 9 de la noche? Trémulos a la transición, primer día. Saquémonos las caretas. Empezaba un programa incierto, con una propuesta rara para todas las radios y para esta en particular. Vos, como gran productor radial, ¿qué pensaste? Sí. Lo primero que, por supuesto, no dejó de ser varón básico y soy medio brutito y tosco. Se lo aplaudía. ¿Te acuerdas que en la primera etapa, cada vez que venía con culo de fiesta, yo se lo aplaudía? No retuve esa información. Eso es lo lindo del trabajo. Ella trajo el culo de salir mucho tiempo. Después ya empezó a venir de culo entre casas. Pero el culo de salir trajo. Se lo aplaudía. Después, por supuesto, en sus periodos. No puedo creer que eso sea realmente tu respuesta. Que hayas elegido decir esto al aire. Pero estoy siendo honesto. No, está muy bien. Así eso, lo aplaudía y te lo hacías saber. Después, cuando entrabas sin pareja, dejabas, por cierto. Sí, una falta de respeto. Y en el caso de Nico, decía eso: decía, ¿qué tipo estructurado que es este? ¿Qué estructurado? O sea, no mal. ¿Qué estructurado? No como desprecio. Decía, es tan periodista este que. Es que, ¿sabes lo que tiene Nico? Las cafeteras. No, pero es parte de su estructura, claro. Nico lo que tiene es que es eficiente en su estructura. Claro. A él y para los de afuera le enviamos su vida ordenada. Y realmente le funciona. A él le funciona. Claro que sí. Me acuerdo que en aquel verano del 2011, una de las primeras cosas que me dijo Fábregas, a quien ya conocía, porque... Sí, yo te conocía, acá y todo, pero nos empezamos a frecuentar todos los días. Una de las primeras cosas que me dijo Fábregas fue, ¿vos te vestís para venir a la radio? Muy bueno. Me dijiste eso. Mira vos. Bueno, es que era parte de esa duda. Sí, exactamente. Todo está planeado. Sí, está todo fríamente. Yo estaba desnudo por ahí. Sí, no te pones algo para prestarme. Era el día que venías en bolas aplaudiéndole el culo. Qué linda imagen, ¿eh? Chicos, lo dejamos festejar, nosotros nos vamos escuchándolo, su atención por favor, se quedan en la continuidad de Metro. Nacho Sosa en los controles, el conde Ezequiel Aradú por ahí, Aspis está de vacaciones. Sí, he visto fotos. Sigue de vacaciones, Denise Skurnik, Marto Reich, Pablo Fábregas, hasta mañana. Hasta mañana. Sebastián Juan Reich, mañana creo que viene. Ojalá que se quede la transición, se va a quedar, se va a quedar. Si no, tomen lo que es algo personal con ustedes directamente. Yo ya lo tomé. Chau amiguitos, I love you. Hola, me llamo Alicia, me encanta el helado de chocolate y escucho Metro y Medio todos los días. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche, 9 minutos del lunes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 2 de la mañana, 9 minutos del martes, ya en Maputo, capital de la República de Mozambique. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama Su Atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Hoy, felices cumpliendo 600 programas, 600 días en los que no faltamos nunca a nuestra obligación y a nuestro placer de poner en el aire el Airbus 380. Contentos, como decíamos recién en la transición con Metro y Medio, de estar todavía en el aire desde aquel, parece lejano, pero en realidad no lo es tanto en términos absolutos, de aquel día 31 de enero del año 2011, lunes caluroso a las 9 de la noche, cuando veníamos aquí a ocupar un lugar que hasta ahora había sido, hasta ese momento, ocupado por nuestro querido amigo Santiago el Mono Sheffer. Caímos nosotros con toda la mística de los aviones, con la lógica de los aeropuertos, con los usos horarios, con los consejos de viaje, y con la nota a la azafata, exactamente, que fue nuestra primera nota. Sí, perdón, me metí porque no lo pude evitar. Fue nuestra primera nota, la entrevista con la azafata, la entrevista en la cual una azafata de identidad reservada, sin querer develar el nombre ni la compañía aérea para la que trabaja o trabajaba, nos contó cuáles son todos los secretos, cuáles son los tratos ocultos a los pasajeros y sobre todo cuál es toda la dinámica que uno no conoce de un viaje en avión. Esa fue la nota fundacional, fue la piedra basal de Su Atención, por favor, un programa que en un poquito más de 2 años se convirtió en un pequeño clásico bastante fidelizado. A nosotros nos gusta decir que hacemos un programa para la inmensa minoría, un programa que tiene 24.158 amigos en Facebook ahora, que tiene 13.000 y pico seguidores en Twitter, que tiene una audiencia muy fiel, muy firme, que cada noche entre las 21 y las 23 nos acompaña a nosotros, a quien les habla Nicolás Artusi, y a su querida y entrañable copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, felicidades, felicitaciones por estos 600 programas, y muy buenas noches, viajeros que están firmes ahí al pie del cañón todos los días a las 9 de la noche. ¿Qué te parece? Porque la verdad es que era difícil también hacer un programa a las 9 de la noche. Es como un páramo. A mí la sensación que me da es que estamos muy instalados en la cotidianeidad de nuestros oyentes. Yo creo que hemos inventado algo. Hemos inventado la noche para la radio. Hemos inventado también un programa ligeramente temático dentro de una radio que se caracteriza por tener programas muy populares y de interés general. Y hemos también tenido la sorpresa en un primer momento y después la caricia entrañable para el alma de el saludo y el compañerismo de todos nuestros amigos de Metro, que de entrada nos levantaron el pulgar. En aquel entonces Barsky no estaba a la mañana, pero después se sumó a este equipo, pero en un primer momento Andy, Matías y Sebastián fueron los que más nos bancaron. De entrada, los que celebraron con mucho gozo y entusiasmo la llegada de un nuevo programa a Metro para una hora, a las 9 de la noche, que por lo general, en la historia de Metro, una radio que cumple ahora 12 años, estaba reservada a la música. Desde la época de Metro Dance, cuando a las 9 de la noche la terminaba Metro y empezaba Metro Dance, porque esta era una frecuencia compartida por dos radios, siempre estaba instalado que a la noche era la época de la música. Y justamente en aquel entonces, nuestros coordinadores y nuestros jefes, Andrés Fandiela y Pablo Lete, a quienes aprovecho para mandarles un gran saludo, que siempre nos han bancado en todas nuestras locuras y en todas nuestras corduras también. De entrada nos propusieron, bueno, hagamos un programa para extender la programación de Metro, para que se siga hablando en la radio después de las 9 de la noche. Y esto lo hicimos, ¿no? En estos 2 años y piquito en los que estamos, en los que en algunos meses con más éxito y en otros con menos éxito, le dimos una impar batalla a la televisión. Hemos conseguido que muchos oyentes dijeran, la tele a las 9 de la noche es un recuerdo. Para nosotros, ver tele a la noche es de gomas. Prendan la tele después de la 1 de la mañana, si quieren, o vean programas grabados, pero cuando nosotros tuvimos la oportunidad de empezar este programa, de entrada nos dijeron, bueno, vamos a hacer un programa en el cual después de las 9 de la noche en Metro también